Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 100, grabado el martes 13 de febrero del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero de veramente muy especial, tenemos por acá en el estudio a DSB Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Julius. ¿Qué más pueden pedir? Episodio 100 en un martes 13. Tenemos, bárbaro. También tenemos por acá a Tarkus en vivo en el estudio ADSB Medios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hijos de su editorial Novaro? Y hoy se va a hablar, porque la última vez no lo dejaron. No lo dejamos hablar hoy. Hoy está en vivo y trajo una Mac. Sí, aquí lo estamos viendo con envidia. ¿Una hamaca? Una hamac. Una computadora hamac. La cosa es ver si sale con la Mac. Sí. Es blanca, pero va a salir negra. También, señoras y señores, vía Skype de la tecnología Shear, tenemos a Ciro Velázquez, el hermano del Sensei. ¡Ey! ¿Qué pasó? Bárbaro, Cirito. Ah, bueno, ¿y Cirito ahí está todavía? ¿Ya lo mandaste a dormir? Ya se durmió. Sí, es explicit. Bueno, bienvenido. Y también por ahí debería de estar el Sensei, pero creo que anda parando un penal, como dijo Ticomán. Sí. El nerviosismo del episodio 100 no lo pudo controlar y tuvo que ir corriendo. Va a grabar sentado en una vasinica. Así que posiblemente estará con nosotros más adelante. Lastimosamente, amigos. Con eco en el estudio B. Lastimosamente, amigos, en este episodio no contamos con la presencia de Britoman. Porque ha tenido. ¡No! Yo sé, Britoman rules, pero en este momento está ruling contra un sindicato. Así que vamos a ver si posiblemente mucha información la próxima semana está por acá con nosotros ayudándonos a mantener el show o sirviendo la boquita por lo menos. Así es, eso es muy importante siempre. Señoras y señores, como podrán ahí por la musiquita, y gracias a nuestros amigos de Cool and the Gang. Vaya, chicos, vaya. Vale, venga, sí. Paren pueden, la música. Ya, ¿no? Pueden ir a sentarse por allá y esperar a que termine más el chill. ¿Hay pastel? Y de la Coca-Cola. ¿Y gaseosa? Sí. Ah, no, ellos es café, ¿verdad? Con leche. Sí. Horchata. Y después cantemos. todo el bagazo que queda. ¿Cómo está la chata? ¡Sabrosa! Con cenita. ¡Sabrosa! Bueno, señoras y señores, para iniciar este episodio muy, pero demasiadamente muy especial. No como los otros 99 episodios que sí. Tenía anteriormente. Los anteriores no tienen nada de que ver, sí, yo no sé de dónde ni de cómo fue que salieron. Pero nada más, tenemos por acá. Que era la práctica para este episodio. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, en ese episodio anterior. Bueno, en este episodio, mejor dicho, tenemos este mensajito que nos mandaron y queremos tocar para ustedes en este momento. Nuestros fans. Hey there, geekos. This is Brian. Adam. The other Brian. This is Shane Kelly. Jamie D. And Peter Rios. And we just wanted to congratulate you so much on 100 amazing episodes. Thanks for being our Latin brothers there. And they are our twins, and not evil twins, because that's not really fair. Although Tico Man is a little shady. And thank you also for spending 100 episodes getting El Sensei to actually communicate with other people. That's always good, because we know he likes to hide in his house, but there's nothing wrong with hermits. They're people, too. Amen. Porque tienen un sensei ahí. Sí. And I think, boy, I'm trying to remember now. I think when I was there in El Salvador last March, I think they played for me their 50th episode that we had sent in a snippet for. So I think the last year you guys have been slacking if you only had 50 episodes in 1 year. That's not even 1 a week. Omar, what you have another kid or something? They what's took going a vacation. On? These pikers. Actually, this. I did have another kid. I was so bummed, too, because Britoman had to cancel for San Diego at the last minute. Everybody would have gotten to meet him. Yeah. He's so much fun. So hopefully, I know... most of us probably, well, Brian Christman's going to San Diego this year. You guys should have come to New York this year. That yeah, would have been come to the blast. East Coast. Mm. But I think it's probably a little too late for them to get plane tickets and passports and all that stuff. So. No fly. La visa. But thanks visa. So much for doing a great show. It is fun. If you, when you listen to it, even though I only understand every couple words, I know that they're having so much fun. They're laughing constantly, which makes me laugh. And I remember fondly my times there visiting and where we had lots of fun. And so keep up the good work with doing quality shows for the Spanish-speaking audience. It's a niche that we can't fill, and you guys do it perfectly. And including the Puerto Rican over here. That's right. El que no sabe español. Non-Spanish-speaking Puerto Rican. The only one I know, I swear to God. He's unique. Everyone I know at least knows some Spanish. I don't even think he can count to 10 in Spanish. We haven't Uno, seen it yet. Dos. Damn, what's the next one? Oh, I couldn't think of what one. You're terrible. Tengo que volver a ir a los episodios de ellos porque tengo rato no escuchando. So anyway, part of our group. Buena suerte in all future episodes, and thanks for making us your friends. You know, Omar was like the first guy to send us emails. Yeah. Like our third or fourth email we got, period, was Omar, and so it's great to know that we, you know, through podcasting we've connected to, you know, far away places and the whole world really, and. We look forward to 100 more episodes. Yep. Yay! Yay! Gracias. Yay. Hurrah! And we'll see you probably at episode 150, I guess. See ya. Así que muchas gracias a nuestros amigos de Comic Geek Speak por habernos mandado. Para los que no hablaban inglés, les pusimos subtítulos al episodio. Sí. Vayan a leerlo. Mira, Omar, me hicieron sentir mal. Tenemos que hacer algo. Yo propongo comenzar a numerarlos de dos en dos los episodios. Sí, ¿verdad? Como en tenis, ¿verdad? De 15 en 15. Que vamos bien. Supuestamente vamos bien. Lo que pasa es que cumplimos 2 años en el episodio 104. Correcto. Mm. Sí, pero ellos comenzaron un mes antes que nosotros y van por el 250. Es que también ellos graban más. Ellos graban como 2 episodios numerados, así, en orden. ¿Verdad? Aparte de eso están los episodios especiales de 52, Civil War... Book of the Month. Ok, o sea que si contás eso van por 300 y la feria. Sí. Y nosotros vamos por 100. Que graban uno al día, yo tengo vida. Vaya. Nosotros trabajamos también. Ay, Dios mío. Bueno, así que muchas gracias. Y también, señoras y señores, tenemos unos emails que hemos recibido y les daremos lectura en este momento. Ahora que para enseñar la palabra mágica. El primero que tenemos por acá, hijo de puya, de veras, espérate. Muy bien, nuestro amigo Alberto Ortiz Galicia nos pone: ¿qué onda, Kiko? ¿Cómo están? Pues bien, me cayó en grata sorpresa el invitado de la semana pasada. En este caso fue la antepasada, ¿no? Sí, sí, sí. Es en verdad una persona de admirar, se sienten orgullosos de que es salvadoreño. Por cierto, cuando fue el domingo estaban dando la novia cadáver en HBO. Uh-huh. Me quedé viendo los créditos hasta que... ¡Ey, está Simón Barrera! ¡De veras! Sí, sale. Le hablé para decirle que la viera. Wow. Sí. Es que ya nunca la había visto. Yo la dibujé. Ya sé cómo acaba. Y te eché una gran bandeada porque le hablabas a las 6 de la mañana de un domingo y le despertaste. ¡Cabrón! ¡Voy a ver tu película! Bueno, por otro lado, les comento que este fin de semana, como les adelanté, pude asistir a la TNTGT. Pero dado que el show de la semana pasada no leyeron emails, pues el reportaje se los mandé la semana que viene, ¿vale? Solo les puedo decir que lo mejor de ese evento fue el concierto del señor Kageyama. Puta. ¿Y qué instrumento tocaba? Le cuesta era, sentarse, era un instrumento, ¿no?, de viento. Mira, se hartaba chile antes de... Ay, sí, señor Kageyama. Ay, sí, y su prima era la señora Kagasawa. Sakayama. Sakayama. Bueno, no. Ay, Dios mío. Así que el concierto del señor Kageyama estuvo bueno. Por otro lado, si van a hablar de peleas, no dejen de hablar de la película Battle Royale, que es buenísima. Cuídense mucho, suerte con el show. ¡Salud! Eso hubiera sido el episodio anterior. Eso sí, lastimosamente no lo hicimos. Pero sí empezaron a hablar bastante de eso en el foro, así que pueden ir al foro a buscar un poquito más de información si es que les gusta eso. Battle Royale. Battle Royale. Yo me quedé... creo que me faltaban como Royal with como cheese. Dos tomos. Royal with cheese. Así es. Postdata, el 5 de mayo se celebra el triunfo del ejército mexicano sobre las fuerzas invasoras francesas. ¿De marzo o de mayo? De mayo. De mayo. Fue en 1862. Las fuerzas mexicanas fueron comandadas por el general Ignacio Zaragoza. Luchaban para impedir que se impusieran una monarquía en México, pero al final... nos pisaron. Sí, y lo celebran, ¿por qué? ¿Cómo se llama ese cómic? No, pero... el 5 de mayo se llama. El 5 de mayo. Eso, okay. Eso va dedicado para Julius, creo yo. ¿El qué? Ya le íbamos a poner ese pedacito de historia. Ah, sí. Mira lo que. Perdón. La marca. Lo divertido es que lo mismo me dijo una compañía de trabajo mexicana que celebraban esa batalla que ganaron y después pero me dice, pero fíjate que la guerra la perdimos al final, entonces, ¡ey, qué mala onda! Es como que celebremos el gol que metimos contra Hungría en el 82. Siempre nos pegaron en la telea. Sacaron 10 más, pero bueno. Hay gente que lo celebra porque fue el único gol del mundial que hicimos. El del honor. Bueno, lo que quedaba del honor. Postdata 2. ¿Me pueden mandar el ringtone de Yoda y la canción de Doomsong? Este cada rato está pidiendo eso, mándenselo. Vamos a mandárselo. Y también nos pone por acá Postdata 13. Te castigaré en nombre de la luna. Creo que así no era, ¿verdad? ¿Qué es eso? No entendí. Te castigaré en nombre de la luna. ¿Ah? ¿Eso es Sailor Moon? Salud. Gracias, así sale pues. Bueno, ok. Así que muchas gracias. Tenemos acá a Sergio R. Robles. Y él nos pone: salud, geekos, les escribo en este momento previo a su espectacular programa número 100 y los felicito por esa gran trayectoria, pues sabemos que hay muchos podcasts, pero pocos han llegado al fabuloso número 100. Y pues, les cuento, apenas les mando este correo, pero ya los vengo escuchando desde el episodio 68. Y que les cuento que su podcast fue... el primero que descargué por iTunes el mismo día que estrené el iPod. Uy, ¿cómo le pegó? Sí. Yo no lo hubiera arriesgado de esa forma, fíjate. Sí. Me hubiera ido a buscar algo, uno ya comprobada calidad. Perdés la garantía, creo yo, fíjate. Pero bueno, que descargué por iTunes el mismo día que estrené el iPod. Y desde entonces me inscribí y descargué el resto de sus programas y escucho caminando al trabajo. Y sé que hay mucho por hablar y muchas dudas respecto a cómics, pero sé que todas se descifran en el fabuloso número 16. Y tal vez algunos podescuchas no lo crean, pero descifré que si se escucha el número 16 a la medianoche y haciéndolo sonar al revés, se oye la voz del sensei que responde todas las incógnitas. Así que espero nunca necesitaremos una Crisis Infinitas o un House of M para restaurar el universo de los geekos. Bueno, ya para terminar... porque cada vez que el programa crece en la sección de mails, les mando mi sugerencia para el gran show de los Berksus, o si no alcanza a llegar este correo, que sea, y creo que no deben perdonar el supremo maxi evento del siglo, los Berksus del milenio, pone por acá. Lo que yo denominaría como el Berksus de los elegidos. ¿Y saben a quiénes me refiero? Aquí van mis sugerencias para este espectacular número. Y que lleguen al número 100, si es que el universo Kiko sobrevive estas batallas, dice. Goku de Dragon Ball versus Superman, ya lo hicimos. Sí, Neo de Matrix versus Fenomenoide. ¡Ey! ¡Ah! Ese no lo hemos hecho. Ese no, ese está bueno. Lo hacemos ahorita, rapidito. el entusiasmo. Hagamos un wiki. el entusiasmo de Julio. Señoras y señores, improviso, esto es un Berksus. Salen de todos lados. Los Berksus. Sí. Vamos a ver, rápido, rapidito. Neo de Matrix contra Fenomenoide. Vertigo Man, ¿quién gana? ¿Y poderes? Sí, primero. Mira, el Fenomenoide era un ser que también se podía meter en las computadoras y era así como... como ridículo, pues. O sea, ridículo no era poder. No, eso sí. que se hacía como energía y después, así como personaje de caricatura, sacaba que martillos y cosas de todos lados. Pero ese es Freakazoid. Ese es Freakazoid. Sí, Fenomenoide en español, es la traducción. Okay. Ah, este gringo que trajimos. Sorry. I'm sorry. Hay un pollito. O sea, I'm sorry, un pollito. Y no sé qué más hacía. O sea, es que el programa era pura virgada. Bueno, ¿quién? Vote. Ah, yo por Fenomenoide. Bárbaro. Porque saca de onda ahí el Neo y le hace. Es que era más cagado de la risa. Ajá, cabal. Le dice: tengo desamarrado los zapatos. Plum. Así que... Y se agachaba el otro y perdía. Se lo pisa. A ver. Y le echaba Wolverine y se lo pisa. Yo ¿quién gana? Freakazoid. Suponiendo que se enfrentan en el mundo de Freakazoid, gana el Freakazoid. Okay. Y si se enfrentan en la Matrix, también gana. Bueno, algo que tenía el Fenomenoide es que él podía existir dentro y fuera de las computadoras. Entonces ahí sí podía chingar al Neo. Igual fuera. Neo, vos. Sí, ¿ah? También. Igual Neo. No, pero está conectado el Neo, se salía, le jalaba el cable y es tú. Bueno. Ok, a ver, ¿qué pensás tú, Tarkus? ¿Y Freakazoid puede volar? No. Ah, pues ni. ¿Cómo no? ¿Así? Así corría y así. Corría con las manos así a los lados y decía. No, y el ruidito. No, pero a veces se trababa una turbina en la espalda. Oh. Y despegaba. Y salía volando. Seguro que era en la espalda. Entonces, bueno, wow. Pero entonces gana Matrix. No. No, sí. No. Freakazoid. Ah, gana Freakazoid. Sí. Por el ruidito. A ver, entonces, Ciro, ¿quién gana? ¿Freakazoid o Neo? El Fenomenoide. Bárbaro. ¿Ya regresaste, Sensei, o todavía estás tomando la lechita? No, no estaba tomando la lechita. Estaba sacándola. Estaba expulsando la lechita, pero no ha regresado todavía. Uy, esa leche está. Eso ya la queso. Ya no queremos saber qué era. Así que, muy bien, el siguiente que nos pone por acá: Seiya, el caballero Pegaso versus Naruto. Uy, ¿quién? Seiya, el caballero Pegaso versus Naruto. De los caballeros del Zodíaco. Contra Naruto. Uh-huh. Ahí tal vez Seiya. Seiya. Guay, tipo. Es más rápido. Uh-huh. Y creo que con eso hasta los clones de Naruto les podría dar ahí con el meteoro. Uh-huh. Que son cientos de golpes en unas fracciones de segundos. Creo que hasta eso se los echa. Bárbaro. A ver, Julius. Mira, sé ya porque lo vendió muy bien el Tico Man. Bárbaro. Deberías haber estado en ventas. I concur. Sí, yo también. Muy buena aseveración, Tico Man. Yo voy por ese personaje. Sí. Quien sea que sea. Que se llame Seiya. Seiya. Quien sea que sea. A ver, Ciro, ¿quién ganaría? ¿Seiya o Naruto? Naruto todavía anda aprendiendo. Sí. Naruto. Está en tutoriales todavía. Uh-huh. Así es que Seiya. Ok, bueno, entonces gana Seiya. Highlander versus Luke Skywalker. Puta, el sable de luz, por favor. Sí, sable de luz. Sí, ya suelo. Ahí es por el arma. Ya estuvo, ¿verdad? Le vuela la cabeza rapidito. La cabecita. La cabecita. Y la de arriba no pueden también. Ir a un enfrentamiento de espadas y no, las tú. No se puede. Ahora, el otro tiene si la fuerza. ¿Dos ocuparan espadas metálicas? Todavía tiene la fuerza. La fuerza. Pero el otro es inmortal. Con la fuerza no puede arrancar cabeza. Pero igual sin brazo y inmortal, todo lo más eternamente. Ok. Si le tiene que chollar la cabeza. ¿Cómo? Tendría que adivinar que le tiene que cortar la cabeza. Sí, primero lo tiene que hacer pomada, ¿verdad? Y después le corta la cabeza. Así es. Vaya, pues. Entonces, pero. Highlander. Wow, uno. Oh, jugando el... Monopoly, ¿quién gana? Ah, no. Skywalker. Pero ¿y es Luke de la 4, de la 5 o de la 6? Híjole. De o del Extended Trilogy. No sé. O de la 7. Ah, no, el de la 3. El de la 3 está feto. El de la 3. La bombazadita. Ahí solo que le orine los ojos al Highlander. Bueno, entonces vamos 2 en Luke Skywalker y 1 con voto para. Ah, no, perdón, eran 3 votos de Luke. De Luke y 1 voto de Highlander. Yes. Así que lo siento, Ciro, pero ganó siempre Luke Skywalker. Y también nos pone por acá el Catfight. Mila Jovovich contra Paris Hilton. En todo le gana la Mila Jovovich. Sí, ¿verdad? A ver, Julius. Sí, igual. Y solo que la Paris le pegue una enfermedad en él. Y solo que le pase el herpes. Que le eche el herpes. Ciro. I concur. Ok, bárbaro. Bueno, dice aquí: sé que no tienen ningún poder, pero ambas son top models y unas masitas. Dice aquí. Aunque no sé, la Paris, como que no mucho, pero bueno. Felicidades, chicos, por el programa número 100. Atentamente, Sarge. Postdata. Masas, al revés, dice. A ver. Omar, ¿qué quiere decir? Masas, al revés, dice. Shazam. Oh. Puta, sí. Me transformé. Oh. Me hice débil. Se hizo más negrito. Colochito. Negro y colocho. Colochito. Y peluda el animal. Uh-huh. A ver, siguiente que tenemos por acá. Es de nuestro amigo Francisco de las Eras. Saludos desde Granada. Bueno, es Geeko, soy un seguidor de vuestro podcast desde hace ya algunos meses. De Granada, al suelo, hijo de puta. Talibán. Ay, Dios mío. Ay, fíjate que ya te iba a dar un toma, pero no, estaba bueno el chiste, así que no. Pues no hace mucho que descubrí los podcasts. Por fin me he decidido a escribiros. Y aquí os mando este email para recomendaros una serie japonesa que me tiene completamente enganchado. La serie se llama Shimokita Glory Days. Ah, es, fíjate que esa. La leí historia el correo. Es muy parecida a la de Love Hina. Leí el correo y la empecé a bajar. Ah, ¿lo has bajado? Sí, de la repisa donde estaba. Lo has bajado tú. Pero eres un qué tarda. Es una repisa bien, Alex. Es una repisa muy... Es que mandé a mi abuelita a buscarla. Bueno, todavía no ha llegado. Un chico se hospeda en una casa habitada por 5 chicas con la intención de estudiar para entrar a la universidad. Tarea no superada. No superada. Se parece bastante a Love Hina, dice aquí. Sí, sí. En el espectacular reparto de la serie de modelos y actrices de AB tenemos a Aoi Sora como... Ichimonji Nozomi y un puño de otra gente con nombres japoneses que no los leeré porque vale, solo si son divertidos leer. Sí. ¿Crees que los lea? Tachuka Tomoto. Como no. Seto Saki. No, ¿verdad? Como Tajima Minori. No. No creo. Bueno. ¿Tú sabes japonés? Chico, decimos. No. La serie engancha. ¿Quién se podría resistir a este elenco de actrices? Y es algo subida de tono porque es para mayores de edad. La está subtitulando Dorama no Fansub. Bueno, saludo desde el Tour de España y espero que la disfrutéis. ¡Salud! Así que muchas gracias a Francisco de las Eras. Y Francisco no es salud, sino que es salululú. Salud. Salud. Pero, o en su defecto, o sea, Captain Marvel. Ay, Dios mío. No, sí. Bueno, la onda es, ¿qué tal? ¿Lo viste y qué pasó, Tico? No lo he visto, todavía está bajando. Ah, todavía sí. Desde una semana, o sea, no sé. Puya, que repisa más alta. Sí, hombre. Sí. Muy bien. Repisa y repisa. ¿Cómo? Repisa alta. ¿Cómo? Sí, estaba repisa. Alta repisa. ¿No? Muy bien. Eso no sé cómo no se ganó un toma. Bueno, sí, es que está leyendo mails. Ajá, está muy bueno. Sí. Faltan muchos, Omar Man. Sí, es que van un puño. Aquí tenemos otro de. Solo porque es el 100, fíjate. Vamos a grabar 2 horas, ¿verdad? Sí, hoy va a ser largo, el show. Bueno, Taxodium. Me voy directo al trabajo después de esto. Sí. Taxodium nos ha puesto también por acá. Hola. Le mandamos un. Ah, pero estos son de los Versus, ¿verdad? Lo decimos ahorita ya. No, guardémoslo para un episodio futuro de Versus. ¿Va a haber un episodio de Futuro de Versus o lo hacemos los Versus hoy? Es que esos son... Eso es de hoy, ¿no? No es el clip de audio de los Versus, pues. Es que no mandó clip de audio, fíjate. Porque dice que no le funcionaba el micrófono. Ah, bueno, si da el resultado. O sea, no le está proponiendo, sino que nos da el resultado. Sí, cabal. Ah, pues de él, que faltaba más. ¿Qué le mandamos a él? ¿Un mail? No, ya sé, pero ¿cuál era el Daxus? Ah, el de Tax. Ajá. No me acuerdo cuál era. Pero espérate, ¿cómo es la onda? A Tax le habías puesto un mail con... Sí. Yo les mandé pidiendo... A él le tocaba Spawn contra Nerón. Ahí está. Pero ya lo vamos a hacer todos esos más adelantito. Permítame. Porque aquí hay otros emails también. Zongo Fada. Ah, dear friend. I am Mr. Zongo Fada, manager of Auditing and Accounting Department of Africa Development Bank. Y nos vamos a hacer millonarios. Sí, ese es otro que vamos a poner el email de él en el blog de nosotros para que lo maten de spam, así fue puya. Así que bueno, muy bien. El siguiente que tenemos por acá es de nuestro amigo. ¿Cómo se llama? Benjamín Oribe nos pone una reflexión extraña. Hola, geekos. Hoy en la mañana estuve pensando un poco sobre el paso del tiempo y cómo, por lógica, ese es el tema del podcast. Les quiero hacer esta pequeña reflexión que atormenta esta mañana. Fumando de la buena. Sí, bárbaro. Los acontecimientos pasan todos los días, los sufres, los vives, pero ellos quedan en el pasado y al final quedas con nada más que recuerdos. ¿Para qué sirven los eventos? ¿Para qué sirve seguir caminando? Si algo deja de existir, se cambia por algo nuevo, hasta que cuando miramos atrás vemos que no somos iguales en como éramos antes, pero al mismo tiempo sí lo somos. Nuestras rutinas solo varían un poco cada día, pero ¿para qué sirven? Cuando nosotros no estamos más en las rutinas de las otras personas que nos involucren, nos cambiarán por alguien más y todo seguirá así. Solo nos... Lo acaban de cortar y antes del 14 de febrero es lo que pasa, por eso está cortando. Solo nos agregaremos al fin que, de se recuerdos. Se confundió y creo que estaba mandando a filosofiquicos. Cabal. Y al fin de recuerdos y pláticas de otros sobre gratos y molestas memorias de la mente colectiva, hasta que no quede nadie más que las repita la historia. Se le acabó el aire, coma. Ah, gracias por la coma. Mientras más tiempo pase, seremos leyendas o parte del olvido. ¿Cuántas grandes pequeñas historias se han perdido a lo largo del universo y cuántas nunca fueron? Es una larga pregunta y no tengo respuesta. Hoy. ¡Qué suerte! Gracias. Porque si esa es la pregunta, imagínate. Hoy, el capítulo 100... ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, no entendí. Dice por acá, hoy el capítulo 100 es alegría. La pregunta es, ¿cuánto tiempo durará este momento y cuál será el último episodio de este momento en la vida de los geekos más famosos de Latinoamérica? Ya no está clausurado. Imagínate qué bárbaro. Mira. Felicidades y perdonen por echarles a perder la fiesta. ¡Salud! Así aprovechando el momento filosófico y fisiológico, porque fisiológico. Me dio tiempo de ir al cuarto a parar un penal. No te encontraste el sensei por ahí. No, a él ya lo habían goleado. Fíjate que cuando grabamos el 52, sí me sorprendí. Pensando que después de un año nunca imaginé que íbamos a llegar a tanto. Pero una vez pasado el 52, ya el 100 lo di por hecho. Por inercia íbamos a llegar. Por inercia. Ya. Por impulso. Ya. Bueno, oye, el problema es que ya el 150 ya no va a ser motivo de celebración. Sí, ya va a ser como... Ya, nada. Vamos a tener que llegar a algo como al tercer dígito, o al cuarto sería en todo ya. Eso. Sí. Bueno, por acá tenemos otro de Taxodium y nos pone, hola, Kikos, ¿qué más puedo decir? Que muchas felicidades por este episodio número 100. Aunque en realidad ya son más, pero vamos a olvidar los episodios de las tierras alternas. ¿Cuáles episodios? Yo no recuerdo los episodios. No. Vas a ver. Bueno, espero que en este episodio no sea el final de los cómicos, sino que marque el principio de una nueva era, o ya por lo menos que, no están que sigan Dios igual. Mío. O por lo menos que sigan igual. Bueno. 100 episodios de decir barcazadas, de hablar de cómics y manga, de hacer relajo, de esperar películas nuevas, de leer emails, de hacer reviews, de decir Shazam. Pero lo más importante, 100 episodios de demostrar que a pesar de todo son geekos. Suerte con este episodio y con los otros 100 que siguen. ¡Salud! Jesús acá, Taxodium, así que... Jesús del... Tax. Gracias también por los... Ey, fíjate que podríamos hacer eso. Clausuramos el podcast cuando estemos en la cúspide, en el número 100. Y relanzamos como los Dark Geekos o algo así. Dark. Y comenzamos desde el 1 otra vez. Y nada, con portada cromada. Sí. Foil. ¿Y qué más? Foil. Muy bien, felicidades, dice aquí nuestro amigo Saga. Nos pones, ¿qué onda, Kikos? Pues primero que nada, les deseo muchas felicidades por estos 100 episodios. Se dice fácil, pero se requiere un gran esfuerzo. Y la verdad es que un show como el suyo es muy difícil de encontrar. Yo me quiero remontar al mes de agosto del 2006, que fue la primera vez en que los escuché. Se lo va a remontar. ¿Y cómo olvidar ese episodio si el primero que oí fue el 69? Así el de hentai. El episodio donde hablaron de hentai. Y ahí y en él adelante... pensó que todos iban a ser así. Fíjate que él buscando hentai y ahí le salió en Google, fíjate. Sí, cada estoy seguro. Por eso nos encontró. Y de ahí en adelante adquirí un gusto por su podcast que no puedo describir hasta la fecha. Okay. Indescriptible, sí. Sí, no sé por qué diablo lo oigo, pero lo oigo. Ah, está bien, bárbaro. Son los mensajes subliminales, sí, que ponemos en el fondo de la grabación. Cabal. Cabal. Paulatinamente escuché los anteriores y he de admitir que fui uno de los que cayó en eso de que todo está en el 16. De eso ya han pasado algunos meses y ahora que ya soy un oye escucha de ustedes, debo admitir que nunca los cambiaría por nada. Ustedes son la neta, su evolución ha sido constante y nunca se estancaron en un modelo a seguir. Su frescura y su preparación, entre comillas, sí, ya sé que lo puse entre comillas, pero es pequeña broma, dice, los hacen ser únicos en el medio. Debo decir también que ya soy de los influenciados por las palabras que para ustedes consideran de uso diario. Y pues no me queda más que decirles una vez más, felicidades. Mira, solo cuando dijo frescura, solo me acordé cuando el Viritomán venía directamente del gimnasio para acá. Fresquísimo. Y aquí, grabando, cerrados en aire acondicionado. Ya Tarco ya está sudando, por ejemplo. Yeah. De más me viene con suéter. Que el bueno, calor humano, que exudamos de sí, todos los poros. Ya huele todo a humanidad del, aquí. Cabrón. Sobre todo del sol. Ya sobaco. Sé por qué el sensei no le gusta venir, fíjate. Ah, sí. Si él le da fresco, es, en calzoncillo está viéndolo. Es que está en el baño. Pompa aquí en la mano. Bueno, y que estos primeros 100 se conviertan en una plétora más de episodios. Sigan adelante y reciban un abrazo muy fuerte de alguien que ya los considera sus amigos y que les dice que ya forman parte de mi vida para siempre. Salud, Saga Alberto Ortiz. Postdata, para el próximo episodio les mando el reportaje de la TNT. Postdata 2, Chazam. Hey, mira, pongámosle en la lista de personas que le podemos mandar a pedir dinero prestado. Sí, cabal, del Banco de Nigeria. Wow, bárbaro. Muchas gracias a nuestro amigo Saga. Sos la ley, papá. Siguiente que tenemos por acá. Ciro nos mandó la Geekopedia. Desafortunadamente, Geekopedia es un anti-Wikipedia. Un niño lo puso así a la enciclopedia que está haciendo. Así que geekopedia.wordpress.com. ¿Dónde encontraste eso, Ciro? Eso sí, la hizo el niño. ¿El niño? ¿Vos decís Sirín? Sirín. ¡Ey! ¡Bárbaro! Ah, es que yo pensé que dijiste un niño, pero es tu niño, no sabía. El niño le puso así, bárbaro, Geekopedia, vamos a ver. El otro niño. Aquí está, mira. ¡Consulten! Saturn Girl, bárbaro, mira qué cosa. ¡Ey, qué bárbaro! Está viendo ahí las versiones animadas. Mira qué chivo le ha quedado, vos. De veras, está súper bien. Vamos a poner, vayan a ver, vamos a poner el link en el blog. Amigos, vamos a contratar a Sirin para hacernos el diseño del sitio. Así es. Bueno, rápidamente tenemos unas noticias de cómics, ¿verdad, Tico Man? Julio tenía una. Vamos a ver entonces. Noticias de cómics. Vamos a decir breves y concisas. Breves y concisas. Adelante, Julius. Vamos a ver, en Estados Unidos, la CW, que era la anterior Warner Brothers Televisión, Sprint y el Warner Brothers, el estudio, van a lanzar una miniserie animada basada en Smallville, en la que no va a salir Superman ni Clark Kent, que se va a llamar Smallville Legends, de Oliver Queen Chronicles, las crónicas de Oliver Queen, basadas únicamente en Flecha Verde. No. Tanto así les ha pegado el... Fíjate que mejor ese que Aquaman, que... ¿Te acuerdas que Aquaman se rumoraban que iban a hacer la serie? Sí, ¿eh? Hicieron el piloto y nunca pasó. Sí, sí, sí. Así que, pero son episodios pequeños diseñados para mandarse a los celulares de Sprint, a los unidades móviles. Okay. Y después se van a poder bajar en el sitio web de la CW. Está bien pequeño. Es CWTV.com. Para los que estén interesados, muy pronto van a estar ahí. El productor de la película 300, basada en el libro de Frank Miller, ya está estudiando otros libros de Frank Miller para producir las películas. El que está en la lista es Ronin. Que no haga Dark Knight. Strikes Back. No, desgraciadamente. Ojalá que no sea. No, es Ronin. Ah, buen libro. Una de las novelas menos conocidas de él. Muy bueno. Y está también viendo la miniserie de Océano. Pero no es del mismo de la película Ronin, aquella que salió. No, este de Niro. Este es de un chamaco telequinético. Ah. Telepático que. En el futuro, es un futuro cercano. Ya. Bueno, casi post-apocalíptico, casi. Y la otra es la miniserie Ocean de Warren Ellis. Okay. No la he visto, fíjate. Fíjate que es ciencia ficción, una luna de Júpiter, creo que es Europa, que tiene océanos, un océano congelado, que en una primera exploración descubren ataúdes flotando con cadáveres, y todos tienen armas súper sofisticadas. ¿Los cadáveres? Los cadáveres. Okay. Otra más. La de Boston y Cartoon Network. Hace como 2 semanas en Boston lanzaron una campaña publicitaria, ¿cómo les dicen ellos? Viral. Uh-huh. En la cual construyeron pequeñas cajitas rectangulares que tenían LEDs luminosos color verde que formaban una figura antropomorfa. Que eran los malos de Aqua Teen Hunger Force. Esa, una serie del Adult Swim de Cartoon Network. Pero las anduvieron colgando en lugares públicos. Y los colgaban de forma, ni siquiera con escaleras, sino que con un palo de escoba. Pero parece que hasta abajo de puentes y ondas así, que la Mara los veía. Lugares bien raros. Y habían pedido permiso a la municipalidad. Y sí, que este volado con luces que han puesto ahí, con un vergo de alambres, porque no era ni siquiera caja bonita. Sí. Así que comenzaron a llamar a la policía diciendo que pensaban que eran amenazas de bomba. Homeland Security, no sé qué. No, güey. Lanzaron a todos los cuerpos de seguridad, la gente que desarma bombas, y pusieron en estado de alerta a la ciudad. Qué suspendieron un montón de actividades públicas, no sé si servicio de tren, metro o algo así. Pero paralizaron Boston. Así que al final de cuentas, a uno de los altos ejecutivos de Cartoon Network le cayó a él la culpa. ¡Este fue, ve! Un hijo puta de 2 metros. Este alto ejecutivo. Pues el señor Jim Santos. Dijo mi modo. Voy a tener que renunciar después de 13 años de estar trabajando en Cartoon Network, imagínate. Y perdieron como $2 millones por vender. Por idiota. Ah, no, tuvieron que pagarlo en concepto de multa. Ajá, por el gasto que movilizar a toda esa gente, tuvieron que reintegrarlo. Qué bárbaro. Y última noticia. A ver. Ya se perdió. Por eso era la última. Esa era la última. Ah, no, aquí está. Marvel acaba de mostrar una imagen que es un teaser sobre la nueva historia de especial de Spider-Man que se va a llamar Un Día Más. La imagen no te dice más que es una telaraña dibujada en fondo blanco y la telaraña es color gris, bien claro. Y la pregunta que hacen es, ¿qué harías tú con un solo día más? No dicen de qué se trata, excepto que el personaje principal es Spider-Man. Lo va a escribir J. Michael Straczynski. Y va a ser la última historia que él escriba del Hombre Araña. Ajá, yes. Y ha estado escribiendo, no, es que está escribiendo por siglos, siento yo. No, tiene varios. Como 5 años, digamos. Sí, con 5 o 6 años. Y el arte va a ser de Joe Quesada. Aún no han dicho qué formato es. O sea que en 3 años más va a salir. No, yo creo que debe estar hecha. Y fíjate que esto, los de Milenio Oscuro, creo que lo mencionaban, yo no sabía. Que Straczynski llegó con un acuerdo a trabajar a Marvel exclusivamente, en el cual no podía, editorial no se podía meter con las historias que él proponía. Se publicaban como él les escribiera. Y de ahí han salido muy buenas y otras que nada interesantes. Ok, eso es todo, señores. Ok. ¿Tico, tenés o no? No. No. Bueno, solo para recordarles que este 16 de febrero sale Ghost Rider. Uh-huh. En los la movie. Y aquí en El Salvador van a ir hasta principios de mayo, creo que 3 de mayo, algo así. No, sí, yo ya vi un cartel anunciado. Por eso, pues dice. Mayo, no será marzo. En marzo es la cosa. Ah, okay. Así que. Mira, ya comenzaron a vender los paquines de Dark Tower basados en el libro de Stephen King. Vi uno por ahí. muy bueno. Está muy bueno. Buena la historia, sí. Fue este libro, lo lanzaron en venta de medianoche y sorprendentemente sí llegó gente a comprar al 80 y 100 personas a las 12. Déjeme un paquete cuando las tenga, doctor. Creyeron que era la farmacia. Bueno, señoras y señores, también tenemos preparados para ustedes en este episodio muy, pero muy especial un super Versus. Ahora, este versus que tenemos preparado para ustedes es algo especial, ¿verdad, Tico Man? Sí, como sabemos que ustedes no oyen este programa por oír nuestras bellas voces, sino sí. Que no sé por qué nos bajan, bueno, pero... Para oír sus emails leídos por mi melodiosa voz. Vale. Dictando como mal. Sí. La onda es que decidimos hacer algo diferente para este versus y involucrar un poco a los oyescuchas. Entonces mandamos a algunos oyescuchas, a los que sabemos que tienen grabadora en su casa, para que ellos grabaran la respuesta o su opinión o el resultado, mejor dicho, de algún versus. Entonces tratamos de escoger personajes que supiéramos que les gustaran y que nosotros tal vez no sabemos mucho de ellos y que no hemos hablado mucho. Y se los mandamos. Hay personajes de los cuales nosotros no sabemos mucho. Sí, bien rebuscado. Ah, oh, te costó encontrarlo. Por eso se los mandamos hasta el sábado. Bueno, fíjate que el primero que vamos a poner, y lo voy a leer porque Taxodium nos puso que no tenía micrófono. Bueno. Pero sí nos mandó la respuesta, así que la vamos a leer acá. Taxodium nos pone: hola, pues se me hace muy buena idea, pero no tengo micrófono para grabarme. Además, no conozco al personaje Nerón, dice. Pero les no podría decir que este versus lo gana Spawn. Por estas razones. Ya está muerto, no se puede morir más, dice. Spawn tiene los espíritus de los Hellspawns antes de él. Y su traje viene con armas incluidas. Muchos éxitos con el podcast 100. Ya estoy listo para bajarlo. ¡Salud! Así que... Bárbaro, ¿qué Nerón era? ¿El de la DC? El de la DC, el, que era el diablo. Versus Spawn. Pensamos ahí. Bueno, amigos, también tenemos por acá uno que mandaste, déjame ver. Bigby Wolf. Ah, sí. ¿A quién le mandas? Bigby Wolf era Bicorintia. Ah, sí, Bicorintia, sí. Déjame ver, ¿estás seguro? Ah, por cierto, Bicorintia nos mandó también un ¿una portada? Una portada. Un gráfico. Acá está. Un dibujo alegórico del episodio 100. Ah, pues sí. Big González, aquí está. Bigby Wolf, aquí va la respuesta que nos pone. Hola, chicos, ¿qué hubo? Les saluda a su amigo Bicorintian. Felicidades por ser un podcast, yo subo un montón. Bueno, y a mí me han dejado de tarea esta vez que les hago un versus. Trabaja mal. El mío me tocó Bigby Wolf contra Ultimate Thor. Es una pelea bien yuca, pero creo que el ganador definitivamente, después de pensarlo un buen rato, es Bigby Wolf, porque primero tiene experiencia de miles de años para pelear, mientras que Thor todavía no sabemos si es simplemente un chero loco que tiene armas así para controlar los elementos, así que por eso creo que tiene más experiencia Bigby. Del otro lado, Bigby es inmortal y también, o sea, Thor tiene la debilidad que le quitas el arnés, le quitas el martillo, ya no sé nada. Así que definitivamente gana Bigby. Bueno, no me queda más que agregar. Solo desearles felicidades y que hagan 100 podcasts más. Felicidades, salud. Así que muchas gracias, gracias a Bicorintian por esa grabación. Es te dije, Julio. Okay. Entonces, estamos hablando de Bigby de Fábulas. De Fábulas, correcto. Fábulas. Que es el lobo del cuento de la Caperucita Roja. Sí, de... Y de los tres cochinitos. Tres cochinitos y las cabras, no sé qué, y de los... Las siete cabritas. Ya me entro nostalgia. O sea que las siete cabras, la Caperucita le da duro a Thor también, porque le dio duro al lobo. Sí. Bueno, amigos, aquí también tenemos a nuestros amigos de Chango León Podcast, allá desde México. Y ellos eran Ninja contra qué Prince. Ninja Gaiden contra el Prince of Persia. Ah, Ninja Gaiden. Contra el rockero Prince, el que se cambió el nombre por el símbolo. The artist formerly known as Prince. Bueno, aquí va entonces el versus que nos mandaron. Bienvenidos a Chango León Podcast, el único podcast hecho con tecnología manga. ¡Puta! ¡Se lo puse! ¡Ay, perdón! Buenas noches, saludos. Voy a bajar un podcast. Sí, como mi ritmo. Muy bien, Serge, muchas gracias por... ¿Qué onda? No, pues aquí, pues a felicitar a nuestros amigos de los Comic Geekos por su así podcast es. Número 100. Ajá. Hay un gran saludo, una felicitación. Y pues, más que nada para contestar su pregunta, su challenge. Así es. Calmado, niño. A ver, ¿qué pasa aquí, Serge? ¿Qué pasa aquí? A ver. Mira, presentamos rápidamente quién estamos aquí. Pues, habemos 10 personas. A ver, yo presento la opinión de cada uno. Con Adrián Gabriel, buenas noches. Muy buenas noches. Toño Ramos, buenas noches. Ceci Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Miguel Cabregui, buenas noches. Tienen una mujer. Acá, Abraham Morales, buenas noches. Y cuando también los saludos, con decir buenos días. Buenas noches. ¿Qué huele? Adrián Durame, buenas noches. Ángel García, buenas noches. Hay que contar, hay que dar la respuesta. Estamos bien divididos. Acá, ¿no? Vamos a rápidamente. Yo solo he oído uno. Después de una concienzuda discusión, hemos llegado a esta conclusión. Me salió un verso sin esfuerzo. Lo que pasa es que. Autoconclusión de cada quien. Tiene un undo. Espérate, nos han puesto a parir, Comic Geeks. Nos han puesto a parir, joder, tíos. Pero a ver, ¿cuál fue la pregunta, Serge? Tanto, pues, si Ninja Gaiden lo golpea o lo mata, él se puede regresar para la pregunta es escapar el golpe. ¿Quién? A ver, espere. Todavía se está duro. Ok, ahí le meten el efecto especial, por favor. Ahora sí, vamos a decir quién ganaría en una pelea entre Ryu Hayabusa o Ninja Gaiden. Y la riega siempre se puede regresar. Tiene bullet time y hace maniobras que serían dignas de un ninja, con la diferencia de que puede regresar a su tiempo. Okay. Dorame. A ver, que Miguel de su parte. Okay. Pero se le acaba la arena. Entiende. Compra más. Y lo otro es naturalmente chingón. Naturalmente fregón. O sea, muy chingón. Mira, adórame, ¿qué piensas entonces? ¿Qué tienes que contestar a eso? Sí, no sabe hablar en todo. Ah, pero de todos modos, con una sola regresada ya le puede dar en la madre. Aunque en el segundo juego salió Godsmack y eso le quita puntos. Ok, tenemos dos votos para el Prince of Persia y uno de Ryu Hayabusa. Adrián, ¿qué piensas tú? Bueno, yo opino que Mazinger Z es el mejor robot. yo siempre voy por los clásicos. Ninja Gaiden siempre ha sido Ninja Gaiden. Por favor. Y no, es impresionante. Un old schooler. Es impresionante lo que puede hacer Ninja Gaiden en este juego. Es increíble la velocidad a la que se mueve, la manera en que combate, pelea. A mí me dejó impactado. Toño, ¿tú qué opinas? No, yo, Prince of Persia, ¿por qué? Porque trae los zapatos llenos de tierra y le huelen gacho. ¡Ay, la madre! Señores geekos, también cuando hacemos podcast viene un personaje de caricatura, entonces, Rochaca, ¿qué opina? ¡Prince of Persia, porque le... Bueno, no, ya lo de las patas ya pasó, ¿verdad? Porque trae arena hasta en las axilas. Ok. ¿Qué van? No sé. 4-2. Ceci Vázquez. Interventora de Gobernación. Ya van como 12 contra 14. Tienes que decidir por uno. No veas a tu novio, por favor. Sí. En ese caso, mientras. Vamos a ver acá los chavos. Así, Goku. Bueno, uno para Goku. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados. A ver, Abraham Morales, ¿qué opinas? ¿Quién gana esa pelea de Fija? Yo realmente tengo que afirmar de que con eso de las arenitas y eso que regresa el tiempo, yo creo que gana el príncipe. Ay, mira, yo soy old school. Ay, no me molesten a mi príncipe. A ver, Sergio, ¿qué opinas? Pues yo que opino que lo decidiría todo es porque se pelea, ¿no? Si Ninja Gaiden secuestró a su mujer, seguro gana Prince of Persia. Seguro que sí. Entonces, ¿para quién estuvo? En una hora. En una hora. Para Prince of Persia. Como en el juego clásico, en una hora. Perdón. Coño. De PC de ahí. Si le gana al gordito, le gana lo que sea. Muy bueno. Serge, yo también voy por los clásicos. Me gusta el estilo ninja de Ryu Hayabusa. Bien. Así que, órale, otro para Ryu Hayabusa. Y Chuy, ¿tú qué piensas? Ya dije, me voy por Ryu Hayabusa. Ah, coño, ok. Ese ninja, sí se ve. Se pudo el ninja. Contra 6. Okay, entonces gana el príncipe. Ah, Quiero un recuento de los votos. Gana el príncipe otra vez. Sí. Y se regresa el tiempo hasta que gana el príncipe. Okay. Pues aquí en su cuadro vamos a ir a los arenales a usar la arena, a ver si sirve. Gana el para príncipe. Revertir el tiempo y que gane el ninja. Ok, gana el príncipe, lo ve Ryu Hayabusa y Goku observa todo desde lejos. Goku gana todo el mundo, es el personaje más fuerte de todos. Pero siga Sephiroth, Bueno, muchachos, saludos y felicidades por sus 100 podcasts. Felicidades. Que sigan muchos podcasts más. Un saludo de parte de sus amigos de Changoleón a todos los comiquicos. Con todo el cariño, amor. Nos vemos allá para la próxima, comiquicos. Y putazo de rayo que cayó esa vez. Bárbaro, amigos. Así que, de verga, qué de chongue. Así que ya, ya se nota que aprendieron de los maestros. Grande verga que tiene ahí. Sí, cero script. Cero script. Oigan, Changoleón, si son todo el episodio, ya voy a empezar hoy. Fíjate que antes de que den la bienvenida a la persona que nos está oyendo en este momento. Oyendo. A la persona que nos está oyendo ahorita. No seas boludo. Vamos a poner ahora primero. Esto que nos han enviado también. Yo creo, ¿cuál es el truco para tener una chera grabando el podcast siempre? No sé. Sí, no sé. Bueno, dale con bueno, el volumen. Tiene amarrado, ¿eh? Sí, con la voladora. No, perdón. Aquí tenemos esto que ha venido por acá, así que. Uy, chica, hasta producción le metió. Milenio Oscuro Comics Podcast presenta El Príncipe de Persia versus Dante. The Devil May Cry. Con la intención de honrar a su padre y que éste se sienta orgulloso de él, el príncipe de Persia decidió infiltrarse en el palacio enemigo para robar los tesoros del Maharaja y ofrecérselos. Pero lo que nunca se imaginó fue encontrar dos objetos que serían tan importantes en su vida: la daga del tiempo y un reloj con las arenas del tiempo. Y un al finalizar la batalla, el visir de su enemigo lo engañó para que hundiera la daga en las arenas del tiempo y así liberarlas, convirtiendo todos en monstruos, inclusive a su amado padre. El puñal. Ahora, con el poder de la daga del tiempo, busca deshacer esta catástrofe y luchará contra aquel que se interponga en su camino. Ya no, chico, mira toda la producción que le metió. No le puedes meter ruido, Dante, aunque sea de fondo. Regentea un local llamado Devil May Cry, desde donde acepta trabajos de investigación sobre lo paranormal, siempre y cuando sean de su interés. Aunque en realidad, Dante es uno de los hijos gemelos de Sparda, un caballero demoníaco que eligió ponerse del lado de la humanidad en una antigua guerra en la que demonios intentaron invadir el mundo. ¿Demonios? Luego de la muerte de Sparda, Dante y su hermano fueron criados por una humana llamada Eva, pero siendo aún niños, unos demonios los atacaron matando a su madre. Ahora es el mismo Dante quien se dedica a exterminarlos, sabiendo que el mal puede llorar. Siempre acompañado por sus poderes sobrenaturales, su espada y sus dos pistolas, Ebony y Ivory. Ah, Steve Wonder. Se dio en la mente. Y les canta, fíjate. Así se llaman las cosas. Habiéndose enterado de la existencia de un príncipe en Persia que controla el tiempo y tiene poderes demoníacos, al capítulo 3, decide ir a visitarlo y hacerlo llorar. ¿De cuántos megas están? Fight. Dante ataca al príncipe con su espada, pero consigue esquivarlo. En ese momento, el príncipe lo roza con su daga, pero la herida superficial es curada casi al instante por los poderes de Dante. Viendo lo difícil que es derrotarlo, Dante salta en el aire y le dispara una ráfaga de balas con sus pistolas, Ebony y Ivory. Cada vez que disparan son así. Las cuales hieren mortalmente al príncipe, quien justo antes de morir activa el poder de las arenas del tiempo, rebobina lo sucedido y no solamente logra que las balas no lleguen a herirlo, sino que detiene el tiempo, corre por detrás de Dante y lo atraviesa con su daga al grito de "Ahora tú vas a llorar". Y el ganador es... ¿Y dónde se la metió? Oh. El príncipe de Persia. Hijo de puta, este príncipe ya la hizo. Sí, está. Es mi nuevo chico. Sí, ya. Que me pegue un hijo con el puñal. Bueno, así que. Queremos agradecer a nuestros amigos de Milenio Oscuro Comics, que también por cierto, óyelos, ya tienen empleo aquí en los comiquicos. Todos los versus van a ser así, señores, de ahora en adelante. Se los vamos a mandar toda la semana. No, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? Ya no podemos hacer más versus nosotros. Sí, ya, no, sí, ya nos da pena. Así si no que... lo editamos así, ya ahora, no lo hacemos. Ahora, la otra duda es, dijeron que se los mandaron a toda la mar a última hora. No, pero oye, es que aquí tenemos al aire a Néstor. Así que, hola, Néstor. Hola, ¿cómo andan, geekos? Bien, bien. Bueno, tú oíste tu producción ahorita también por Skype, ¿verdad? La verdad que se escucha mejor de lo que salió acá. Bien, felices 100 podcasts, ¿eh? Ay, gracias, Néstor. Así como felices, pero bueno. No nos han pagado. Estamos en 151 en Podcast Alley, pero ahí vamos. Los demás podcasts, amigos nuestros, tienen unos niveles de producción ya me envidiables. Hagan cuentas para poder hacer unos cuantos cuentos. Estamos ahorita pensando con Julio que, estoy haciendo unas cuantas cuentas. El siguiente podcast va a ser así producido por Milenio Oscuro. Sí, ahí te vamos a mandar las grabaciones del show y ahí hacen su magia ustedes. Néstor, soy Tarkus. Hola, Tarkus. ¿Qué onda? ¿Ya tenés que entregar la portada? ¡No, traidor! No, lo mío es la parte de sonido, parte de este, como es de JPGs, ahí de lo que es animación y dibujo, lo dejo para Tarkus, que realmente es un capo. Bueno, buenísimo. Así que, ¿y cuánto te tardaste en producir eso tú? Bueno, como te escribí ahí en el mail, es la primera vez que hacía algo así. De hecho, ni para nuestro podcast hice algo. Así que, gracias a... Se cayó el Skype. No, está en progreso. No, pero ya perdimos la comunicación. Sí, pero mira, después de lo que nos hizo con la Death Note, nos lo debía. Pero para la primera vez. Pero cuando se lo mandaste. Ya se colgó, ya viste. Sí, es que se perdió de repente la comunicación ahí. Pero vamos a ver si lo podemos conectar de vuelta. Para mientras, también, señoras y señores, tenemos por aquí otro. Este es de Ciro. Este se lo mandaste a Ciro, ¿verdad? Así que aquí va la respuesta. Se cayeron todos. Bueno, aquí va lo que mandó Ciro de respuesta. Geekos. Felicidades por su episodio número 100. Me pidieron el versus de dos personajes de Golden Age. Estamos hablando de Hourman, que en este caso es Rex Tyler, el abuelito de los Hourmans, y The Atom, que es Al Pat, ambos de Golden Age. Pues bien, Atom tiene únicamente la habilidad, como muchos de los Mystery Men de Golden Age, nada más de sus habilidades como boxeador. Y aparte, en algún momento del tiempo, gracias a la radiación adquiere super fuerza. Hourman, por otro lado, es un científico químico que descubre la droga que convierte en pastillas llamada Miracle. Sé que es de Colombia, ¿no? Y le da la capacidad de tener super fuerza, mucha agilidad, algunas otras capacidades como son la capacidad de respirar bajo el agua, un poco de invulnerabilidad y también mucha energía, pero solo por el tiempo de una hora. El abuso de Miracle es nocivo para la salud, y vamos a asumir que es una pelea de una hora en que Hourman tiene la capacidad de tomar la pastilla de Miracle. Nada más viendo lo que son los trajes, la duración de los personajes, Al Pratt ya falleció, y el legado que han dado, pues en este versus. Pero está vivo todavía para la pelea. Hourman. Muy bien, pásensela bien. Nos vemos. Hourman, bueno. Sí. Sí. Y solo que le aguantara el Atom por más de una hora y ya lo dejaba chingado. Está bueno. Entonces, muchas gracias a Ciro. Por su participación, que no lo podemos conectar de vuelta, pero no sé si está. Ahí está. Aquí ándome. Ah, bárbaro. Y pero bajando el volumen, que se oye el feedback. Uy, bueno, pues. Estamos yendo. ¿No tenés audífonos? No. Ah, bueno, ok. Pero ahí estamos bien. Va, buenísimo. Entonces, tenemos por acá también otro Ya hicimos el de Bigby, ¿verdad? Ya hicimos el de... Solo nos falta este, el versus de Goku contra Saga. Así que... Saga de Géminis. Saga. Y este lo mandó, por cierto, Saga. A Saga. ¿Y quién es? ¿Cuál Saga? De Géminis, uno de los caballeros dorados de... De Zodíaco. Sí. Ah, bueno. Sí. El apodo del bicho es Saga, se los tiene que poder. Sí, así que aquí va entonces de parte de Saga contra Goku. Hola, Geekos, otra superproducción. Todos les ponen música desde la Ciudad de México. Primero que nada, pues, un fuerte abrazo a Omar Man, Tico Man, Brito Man, a Julius, al Sensei, por estos 100 episodios de Comic Geekos. Perdón si me viene la voz un poco gangosa, pero ando enfermo de la garganta. Yo pensé que iba a llorar. No es impedimento para que los felicite. Y tampoco es impedimento para que responda a la amable invitación que me hicieron a participar en este episodio número 100. Con un versus el cual para mí es muy difícil decidir o hacer, porque Goku es uno de los primeros personajes que yo vi en la tele. Y joven Sensei, este Saga. La Saga de Géminis en especial es uno de los personajes con los cuales yo me identifico mucho. Pero bueno, trataremos de ser imparciales y veremos qué pasa. Y que no le gane muy rápido Saga. Hablando de Son Goku, el cual pues su historia todos la conocemos. Un Saiya mandado a la Tierra para conquistarla. Se pega en la cabeza, pierde la memoria y se vuelve inocente. Y pues a través del tiempo y de la búsqueda que hace de las siete esferas del dragón, se vuelve más fuerte y obtiene más técnica, ¿no? Desde la teletransportación hasta el Kamehameha y finalizando con la Genkidama. Y Saga de Géminis, bueno, pues ya sabemos que es el conspirador del santuario. 13 años antes de que empiece la serie, intenta matar a Atena cuando es un bebé, intenta matar a Yoros cuando rescata a Atena, mata al antiguo patriarca Shion de Aries y toma su lugar. Pero el Saga está poseído por Ares, por el dios Ares. Lo que pasa es que la saga de Hades parece demostrar que la maldad en él es nata. Y es lo que más me llama la atención de él, ¿no? Que pues él acepta que el ser humano tiene la posibilidad de decidir si es bueno o malo. Bueno, y él solo tiene tres técnicas especiales. La primera, que es Another Dimension, otra dimensión, que ya sabemos que es con el que puede distorsionar el espacio y crear portales a otras dimensiones para mandar al oponente en otro universo. El Guerrero Mouken, el Satán Imperial, que para los que vieron la serie lo ocupó con Cristal, Caballero de Cristal, maestro de yoga en la serie de anime. Y pues sabemos que convierte al enemigo en una máquina asesina y el hechizo no se rompe hasta que alguien muere frente a los ojos del hechizado. Y por último, la más poderosa, Galaxian Explosion, la explosión de galaxia. Es comparado con la explosión de una supernova. Puede destrozar con él el mismo universo. Pobrecito Goku. Sí, pues después de analizar las dos historias. A pesar de que Goku tiene teletransportación, se puede mover rápido, tiene infinidad de técnicas, 9 versiones de Kamehameha, entre las cuales hay una que se llama Ashikara Kamehameha, que es un Kamehameha efectuado con los pies. Yo sigo insistiendo que no llega a la velocidad de la luz. Un santo de oro se mueve a la velocidad de la luz. Y por ese simple y pequeño detalle, el santo de oro de Géminis es fan de los caballeros. No importa que use Goku el Shukanido Kamehameha, que es el Kamehameha con la teletransportación. No importa, yo siento que un santo de oro que se mueve a la velocidad de la luz y que tiene un poder comparable a la explosión de una supernova, le gana. No hay de otra. Así se rige Goku. Sí, le daría muy buena pelea, pero no, yo siento que Saga de Géminis gana. El santo de oro subestima el corazón de Goku. Bueno, chicos, esta es mi colaboración. Espero que les haya gustado. Saludos a todos por allá. Pásensela muy chido. Celebren estos 100 capítulos, que no es cualquier cosa. Saludos a todos y salud. Bárbaro, Saga. Mira. A ver. Yo tengo un comentario sobre eso. Adelante. O sea, el chavo este, Saga, puede hacer un, no sé, un movimiento y destruye el universo con eso. No. Es el poder de una supernova, dice. Ah, pero él dijo que destruye el universo. Ah, bueno, ahí sí no sé. Está igual que los villanos de caricatura que... Que pueden... Que quieren destruir el mundo y después, ¿y dónde van a vivir? Sí, cabrón. Una bueno, vez, ya cuando lo terminaron de destruir, bueno... Sí, pues no hubiera hecho eso. Había un problema ahí en mi plan. No, no había pensado tal vez. No, no lo pensé bien, quizás. Oh, ya sé por qué me tenían... Querían detener. Mm. Sí. Pero fíjate, otro que me convenció. ¿Sí? ¿Sí? Ah, el nivel de producción. No, no, no, de que ganaba Saga. Ah, que ganaba Saga. Ah, no, el nivel de producción magnífico. Pero... No, pues claro. No como esta, o sea. Como esto que hacemos aquí toda la semana nosotros, ¿verdad? No, hombre, ya estuvo, ya. No, es que así como se graba. Ahí terminó queda... el show, vos, tico, man, ya me voy. Yo, porque... sí, voy a llorar. Ya me voy a mi casa. Ah, chis, aquí estoy. Ah, no, hombre, de veras. Okay, muchas, o sea, gracias, amigos. Ya le votaron la idea a Omar Man de hacer el upgrade a un video podcast. Sí, sí, sí, cabal. Sí. Ya de repente, cuando les pidamos la ¿cómo se llama? Una colaboración, nos van a mandar así MTV, con animaciones 3D y toda la cosa. En cine. En cine. Bueno, amigos, muchas gracias por participar con nosotros en este episodio número 100. Y por mandarnos esos versus, ¿verdad? Y vamos a ver si la próxima semana podemos tener más de lo mismo acá. Nada más, antes de terminar el show, porque ya llegamos, ¿no?, a la hora. ¿Qué? Sí. No, hombre. Sí. No, te falta que Julio diga lo que pasó en los 100. Sí. De no sé qué serie. No, pero lo podemos hacer ahorita, pues. Por eso le comentaba, o sea, podemos comentar, seguir. Yo pensaba que una hora y media podíamos tirarle. Ahorita vamos exactamente una hora. Una hora, seis minutos. Sí, seguimos. A ver, entonces, ¿qué pasó en los 100? ¿Qué? Y Julio. Vamos, Julius. ¿Qué crees ver primero? ¿Qué pasó históricamente en los 100? ¿O vemos cómo se comportó el foro? Ah, es que lo del foro está fenomenal. Vale, comencemos. Luis Parra fue, ¿verdad? Luis Parra. Luis Parra. Gracias, Luis, gracias, Parra. Luis Parra, por ese thread en el foro de 100 cosas que aprendiste oyendo los Geekos en 100 episodios, ¿verdad? Está buenísimo, es recomendadísimo, sí, para todos. Además, voy a poner yo desde aquí un enlace en el blog, un enlace. Sí, ese lo estaba... Voy a poner podcast, voy a poner ahorita el enlace, dale clic ahorita. Muy bien. Ya. Y se va a ir al foro. O sea, es que ese lo empecé a leer en el trabajo. Lo empecé a leer en el trabajo. ¿En el iPod? Que aprieten el play y se van a ir al foro. Mira, yo así tratando de no reírme a medio oficina, sí, y yo así como, puta, le tengo que contar a alguien, vaya, a ver a quién le hablaba. Está el foro, pues. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Mira, y de los más rápidos que se ha llenado. Sí. La idea era la siguiente: después de estar en 100 episodios, pero que este foro, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene como el del episodio 30 y algo, si no me equivoco. Acuérdate que teníamos antes el foro donde nuestros amigos de Comic Geek Speak, y después que se lo hackearon a ellos, lo pusimos nosotros ya en... Por eso, como el 30 y algo, si fue. Bueno, como sea. 16, ok. Mira, me puse a ver todos los threads que hay, a ver cuáles habían sido los más populares, tanto los que habían posteado más respuestas como los que habían sido leído más. Entonces, si nos centramos en la sección de comentarios del show, el que tiene más posteo es precisamente el 100 cosas que aprendí oyendo los comiquicos. Porque tiene 104 y además tiene el récord de las que se escribieron con mayor rapidez, porque en cosa de 3 días entraron las 100 entradas. El segundo lugar en cuanto a cantidad de posteo es el episodio 88, el show cómico mágico musical. Yo hubiera pensado que era el de Star Wars, ¿verdad? Porque ahí se dio... Lo que pasa es que ese fue rápido, ese se llenó rápido, pero ya se murió, pues, o sea, después de... Y después, en tercer lugar de más posteo era el episodio 48, en el que conocimos al personaje Vampirella. Pero no fue por eso que fue popular. No fue por Vampirella. No, no fue por Vampirella. Porque ahí hicimos un pequeño versus que era el Enterprise contra el Star Destroyer. Y el conflicto era un top. ¿Qué es el que te digo? Ese fue, sí. Tuvimos 49 entradas y 4,900 lecturas. Para que veas que a la Mara le gusta el... No, y le tocamos así, ¡ah, la llaga! Sí, así, la... ¡Ah, la llaga, le ganaron al Enterprise! Ahora... La otra forma de que me puse a medir también en la popularidad era ver cuántas lecturas tenía, que el foro nos da esa estadística, y el que más lecturas tiene precisamente es ese, el episodio 48, el del Enterprise contra el Star Destroyer con 4.900. En segundo lugar está el episodio 45. ¿De qué hablamos, eh? Discutimos el final de Crisis Infinitas. Y por primera vez, fue la primera ocasión que la discusión en el foro resultó ser una continuación real del episodio, porque el Sensei no participó en la grabación. Y se dio cuenta que habíamos hecho leña a la serie. Entonces, fue la primera gran Crisis Geek. Cabrones. Sigue resentido por ando viendo. Fíjate, tuvo 4.400 lecturas ese. Del Sensei fueron 4.000. Y en tercer lugar, me sorprendió el episodio 49 con la música de Yoko Kanno. Ah, Yoko Kanno. Con 3.200 lecturas. La cuello, aún así, fíjate que no son, debido a que las entradas, comentarios a los episodios son bien centralizadas. Tienen mucha actividad una semana, lo mucho dos semanas, y después quedan en el olvido. Correcto. Hay otros threads que tienen mucha más vida. Para decirte algo, la que más se ha leído con 9.000 lecturas es la de Difuntos en Crisis Infinitas. Ah, sí, que ese como que nunca... siguió con 52, fíjate. Uh-huh. Se hubiera quedado en Crisis Infinitas, pero realmente con 52 hayan seguido habiendo muertos. Perfecto. Y la Mara ahí postea. Pero ¿cómo es la cosa? Yo creo que le llama la atención lo de Difuntos. La Mara siempre anda buscando el ángulo el amarillista. Oscuro. El morbo. El morbo, eso es. O sea, que ni las chicas, ni el concurso de bellazos. Fíjate que cuáles otros destacan. En fuera del mainstream tiene 7.000 entradas la parte de toys, de juguetes, y no sé por qué, yo creo que la mayor parte las mete el Sensei. Sí, todas las semanas postea uno nuevo. Bueno, son más lecturas, perdón, 7.000 lecturas. Y en tercer lugar solo posté el Sensei. Las pues movies, sí. Ahí sí la Mara, todos colaboran en la de películas con 7.100. ¿Y el de music? Fíjate que el de Yoko Kanno. Pero, no, pero es que había uno que había puesto música, Ciro. Es cierto. Que nada de virgadas, y no, a los tres posts ya una virgada. Y de ahí, mira. ¿Me están oyendo? Sí, te oímos, sí. ¿Cuál otro? Ah, bueno. Al del blog. ¿Blog? ¿Qué pasó con el blog? ¿En el blog qué pasa? Ah, en el comentario. Ahí está, yo lo que digo es... El de la Psylocke en X-Men 3 es... increíble. Fíjate que es cierto, en la sección de comentarios del blog, que de por sí tiene poco movimiento, hay dos que destacan y que tienen mención honorífica. Uh-huh. El primero con 4.000, con 5.000 lecturas es la Psylocke en X-Men 3, gracias al posteo de las fotos que hizo el Sensei. Tiene 5.000 lecturas y tiene bien pocas entradas, son como 20. Wow. En la que compara a la actriz con... por la ¿con foto, quién eran? Con la Condoleezza Rice y... Sí, ya me acordé. Con Woody de Toy Story. Y con Woody Toy con Story. Toy Story, con Robbie Rotten. Con el Max Headroom. Ajá. Y Robbie Rotten. Y el otro que es muy que fue muy popular ahí con 4.000 lecturas fue el empollamiento de los huevos. No sé por qué. ¿A quién se le pudrió el huevo al día? A Rampage. Dios mío. Y para cerrar vamos a hacer una última mención honorífica en la sección de Conoce a los miembros del foro. ¿Hay algún interés por Omar, fíjate? Omar Man tiene 1.000 lecturas. ¡Oh, wow! Tienes un stalker. Yo estoy ahí, refresh. Ok, esas bueno, son las estadísticas. Hey, mira, hablando del blog, ya me acordé que aquí tenía varios comentarios que me han dejado sobre el episodio 100. Ah, se lo iba a leer ahorita, pero dale, tico. Bueno, uno de esos es Darlet. Gracias, ahí dice que quiero ser uno de los primeros en deciros felicidades y enhorabuena por vuestro episodio número 100. Solo se me ocurre decir ¡Shazam! Ahí tenemos a Néstor, que creo que está por ahí también. ¿Qué anda por ahí? Por ahí anda en Skype. Ahorita acá andamos, acá andamos. Ahí está, dice, esperando con ansia el episodio 100. Le mandamos un gran saludo, Néstor y Mariano desde Argentina. Che. Salud, che. Salud, che. Así vamos a decir ahora. Salud, che. Saluches. Saluches. Luis Parra dice: a votar y juptas. Ni siquiera estamos en la posición 100 en podcast. Saluche, boludo. Sí, así, saluche, boludo. Vos sos loco, ¿viste? Que no se les podra. Y también Dai, acá Pablo David dice: felicidades México, siempre fiel como seguidores de los Geekos. Así que gracias también a la gente del blog. Pues gracias a Pablo David. Son los de Changoleón. Los norteños. Que dicen que, ¿cómo fue que le dijeron? Yo todavía me cagué la risa. Es que eso me mató cuando oí ese podcast. Que la gente que nos dice que tenemos un acento muy norteño. Pues si somos del norte, ¿qué vamos a hacer? Eso mataba. Oh, chica, yo me revolcaba. Es como que le digan a Néstor que tenés, mira, tenés un acento demasiado argentino. Sí, ¿qué te vas a hacer? Muy bien. Sí somos, sí nacimos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, claro. Excelentemente. Bueno, esperemos que ahora no se corte. Quiero, antes que se corte la luz o algo, generalmente en esta zona... Caiga el rayo. Hay muchas tormentas. La lechita. Felicitarlos por los 100 podcasts. Realmente es muy groso lo que están haciendo. Un poco... por ahí en el foro se hablaba del tema de mucha poca información. Yo creo que ustedes son uno de los los podcasts más copados en cuanto a cómics, porque más allá de toda la data que se dé, que es muchísima, es un grupo muy divertido y realmente nos hacen pasar a los oyescuchas un momento muy muy agradable. Así que felicitaciones. Gracias Néstor. Gracias. Y tocaste la palabra clave, divertidos, porque en conocimiento lo aceptamos, no estamos en nuestra posición óptima. Wikipedia, los que no sabemos lo inventamos. Ojo que bueno, yo acá tengo un local de cómics, hace muchísimos años que estoy en cómics y he aprendido mucho con ustedes. Bien, gracias. Gracias. Es que todo lo que no debía hacer. Vos no debías la mercancía, Néstor. Néstor está atento todas las semanas de ver qué cómics estás leyendo vos, Julio, para no comprarlos. Ah, por eso quiebran, fíjate, lo dejan de comprar. Sí. Vos solito quebraste una compañía el año pasado. O sea que estoy leyendo Spawn y el McFarlane. ¡No! El tema de que me mandaran la dirección para enviar el póster. Que un correo, Mar, mandale ya. Quedó siempre eso del tema de la dirección para enviarles el póster de los Simpsons. De veras. Mira, bueno, te quería preguntar. Bueno, te pregunto fuera de aire, porque ahorita estamos también aquí en medio. Estoy. ¿Qué ropa llevas? Oh, sí. ¿Qué estás? ¿Cómo estás vestido? Este Omar. Es que mira, íbamos a mandar al sensei de vacaciones a Argentina para que lo trajera en vivo, pero como nunca no se fue. Igual ya se agotó el póster, así que. Ya lo vendiste. Se agotó, no, es que está cansado, se lo puso a comer. Se puso a trabajar. Ah, buenísimo, entonces, ok. Bueno, también habían 100, ¿qué era la otra cosa que había? El otro, para hacer honor al número 100, ajá. No sé por qué. Nos pusimos a investigar, una investigación exhaustiva en Wikipedia. Un artículo que se llamaba Los 100, no sé qué. Para que todo lo que tenga que ver con 100. Sí, sí. ¿Qué había pasado en el episodio de 100 de muchos paquines conocidos? Ajá, y entonces me di cuenta muchos que no conocemos. Me di cuenta que muy pocos paquines llegaron al número 100. Y la lista se acortó mucho. Gracias. Pero mira, para hacerlo no muy largo, Superman 100 en el 95. No, 1995, no se confundan. Fue la muerte de Clark Kent cuando se enfrenta a Superman a un señor que se llama Conduit. Fue uno de los fulanos que dijo: ¡ey, Clark Kent! Si Clark le quitan los anteojos, se parece a Superman. Y si le pega un balazo, le rebota. Sospecho. ¿Será? Después, en El Hombre de Acero número 100. De acero metro. Es que era bien bajito. Acero metro del piso. Del 2001. Del piso. Vamos a ver. Steel llega a la Fortaleza de la Soledad y aparece como invitado el Evil Cyborg, el Cyborg malvado en forma de Superman. Era durante el Reign of the Superman, ¿ok? Yo creo que después. Dice que era, fue el retorno del Evil Cyborg, a decir verdad, ya había pasado el reinado del Superman. ¿Qué más? En Action Comics 100, este ya es de los originales, 1946. Cuando la identidad secreta de Superman se encuentra, le hacen la prueba ácida. Hijo, le echan ácido en la cara. Uh, con un super detective que nunca había fallado hasta entonces. Uh-huh. En Batman número 100 del de 1956. En este no fue una historia especial, sino que hicieron una recopilación de 6 paquines que habían publicado antes. Por ejemplo, ahí pusieron el primer issue de Batman, no, no historia original. El origen de Batman, el origen del batiavión. Y otro que se llama Los Mil Secretos de la Baticueva. Ahí aparecen todos los cuartos. Y más largo. Aquí metemos a Robin cuando se porta mal. Y aquí me meto con Robin cuando... cuando se porta bien. En Linterna Verde número 100 fue en el 1998. Este es más reciente. Estaba Kal Reiner como Linterna Verde. Y en este es cuando viaja al pasado y logra combatir a la par de Hal Jordan contra Siniestro. En JLA 100 del 2004 es cuando pelean con la élite y que está convenciendo a la élite, que es el nuevo grupo de superhéroes principal, y hacen ver mal a los de JLA. Que, sí, estos son unos que estaban basados en los de The Authority, por cierto. Ah, ok. Ese no lo leí, fíjate. Bueno, traté de buscar el Justice Society of America número 100, pero nunca llegó al 100. Ah, ¿en llegó en el 87? Sí. Y lo resetearon. Y originalmente era All Star Squadron, si no me equivoco, y no llegó al 100 tampoco. ¿Vos decís ya? Ya, en la época de oro. Años, Pero Robin sí llegó al número 100. ¡Ey, Sensei! ¿Decí? Robin. ¡Bárbaro! En esta es parte de la historia de Bruce Wayne fugitivo. Lo cual no fue muy buena, porque fue una transición de escritores. Lo estaba terminando de escribir uno y entraba el otro, entonces no fue un episodio muy especial. Y pobrecito, el 100 se lo ocuparon en un crossover. Un episodio muy, pero muy especial. Solo el sorry. Sensei. Después, Flash número 100. Flash. Fue hace poco, en 1995. Ah. Era el final de la miniserie de Terminal Velocity, en la cual, escrita por Mark Waid. Que se va al Speed Force y regresa. Creo que es cuando introducen el Speed Force. Creo Speed que sí. Force, la el primera Speed que... ser, ¿cómo es el Speed ser? El Speed Force. Creo que es la primera vez que lo mencionan en esa miniserie. Speed Sí. Fíjate que, pasando a Marvel, Avengers número 100 fue dibujado por Barry Windsor Smith en 1972. Y fue un paquín especial porque tomaron a todos los babosos que habían sido Avengers hasta el momento, en los 99 episodios anteriores, y los pusieron en una historia. O sea, más de un vergo, madre. En Spider-Man 100, que fue en 1971, es uno especial en el cual Spider-Man se enfrenta como a 6 de sus enemigos, solo para encontrarse que esto había sido un sueño. Pero durante la historia él se pregunta a sí mismo muchas veces si vale la pena seguir siendo Spider-Man y no ser una persona normal, y al final es el fantasma del Capitán Stacy el que le dice que vale la pena seguir adelante. ¿Se le pareció un fantasma? En Iron Man 100 pelea contra el Mandarín. En Thor 100 no pasó nada especial. Yes. Pasó tomando café todo el cómic. En Daredevil 100 se le cayó el martillo brevemente, pero lo levantó del suelo. Sí. Y le cayó en el pie del martillo. ¡Oh! Y pasó yesado todo el episodio. Tratando de ir de la cama al baño. Se trompezó en el baño. Fíjate que en Daredevil 100, que fue en 1973, Daredevil va a San Francisco. Y es una historia y de fila súper rara, que también él se pregunta muchas veces si vale la pena seguir siendo superhéroe. Pues en ese momento andaba de arcoíris el disfraz. Y lo están entrevistando en la revista Heavy Metal. Decían el diablo. No, Rolling Stone. Rolling Stone. Sí, Heavy Metal salió cogiendo. Y todo fue, la mitad es una. Resultó que era una pesadilla, toda la historia. Sobre todo el viaje a San Francisco. Y el cambio de sexo. Menos mal, ¿verdad? Eso no quedó en continuidad. Sí. El traje ya no era rojo, era rosado. Sí, cabrón. Y quería más a Robin. Mira, y algún día le habrá pasado al Daredevil, como es ciego, vea, que va tipo a la lavandería y mete toda su ropa blanca con el traje de Daredevil. Y le sale ahí todo hecho mierda. Dios mío. Mira, Hulk 100 lo acaban de publicar si el fuera año escritor pasado. Yo haría esa historia. ¿Qué pasó, Hulk? Es parte de la historia de Planet Hulk. Ah, sí, sí, sí. Lo interesante. Pero ahí ya como que ya termina la revolución o algo así. No, es cuando termina en el 99 ya ha terminado las cuatro episodios de Anarquía y en el 100 comienza ya la revolución coordinada contra el emperador, que iban a ser otros cuatro episodios. Lo interesante es que le pusieron una historia adicional, el Paquín era Macordo, uh-huh. en el que salía qué sucedía mientras tanto en la Tierra con Civil War y que hay un niño genio, un joven genio, que descubre que mandaron exiliado a Hulk. Sí. Y hasta ahora están diciendo de que ahí se sembraron parte de lo que va a ser World War Hulk, Guerra Mundial Hulk. Que no sé si leíste Hulk 103, salió hace poquito. ¿Sí? Que al final, dos de los aliados de Hulk descubren la nave en la que llegó Hulk al planeta este donde está ahorita. Y estaba la grabación de lo que le dijo Reed Richards, de que, hey, mira, te vamos a exiliar, lo sentimos mucho. Pero, hey, lo mejor de la suerte, son muy peligrosos, pero ni modo, salud. Entonces dijeron, ajá, ok, con esto lo podemos el echar ciber. De la tierra. Hay motivo para que se enoje. Un muñeco del ciber. Hey, no se preocupen, ya faltan poquitos. X-Men, número 100, fue el final de la historia de Deadly Genesis. ¿Ah? Yo creo que Uncanny. No, este es X-Men. Fue en 1976. En esta parte vienen en una nave espacial, se están acercando mucho al sol, se van a cocinar. No se mires van al todos. Sol. No mires al sol. No mires. Vámonos de noche, le dijo. Entonces, todos se fueron a las cápsulas de éxtasis. Salieron. Pero se arruina el piloto automático. Entonces, Jean Grey es la única que se da cuenta. No, por eso es un Kanye. Ella lo tiene que ir a inflar. Sí. Ese es que están regresando de darse con los sentinelas en una no sé dónde. Y hay una. ¿Qué? Un solar flare. ¿Cómo se llama? Una explosión solar. Prominencia solar. Y solo Jean Grey se queda piloteando la nave donde van de regreso. Y ahí caen de talegazo al mar. Y surge la Jean Grey como Fénix. Ah. Entonces, ¿qué pasó en X-Men 100? Uy. No. Habrá sido cuando el nuevo equipo pelean contra el equipo original. Solo para descubrir que eran un grupo de sentinelas disfrazados. Ya sabes. Bueno, ajá. Entonces nos vamos a Wolverine 100 mejor. Donde está capturado. Calapisa, Wolverine. Y le están poniendo otra vez el adamantium. Pero que ¿por estado, dónde? Solo con huesos. Pero no se deja. Poné el gritillo porque se resistía, Wolverine. La inyección de elefante que le está. En Spawn número 100, pasando a otros más independientes, a otros más alegres. Spawn se va al infierno y mata finalmente a Malevolge. Gente más alegres. Pero en el proceso se muere Angela, desgraciadamente, porque perdió los derechos de autor sobre sí, la misma. Claro. Si no es por el juicio, ahí no hubiera todavía. Entonces, solo por eso le corta la cabeza a Malevolge. Y se después se la pisa. A la cabeza. A Malevolge. O a la Angela. Ahí. Escoge. Mira, al final fue una gran orgía en el infierno. O sea, life as usual. Eso fue en el 2000. En el 2003 aproximadamente. Uy, qué largo es Paquín. Salió. 2000 números. El Savage Dragon. Ajá. Número 100, que fue el primer título de la Image que llegó a 100, creo yo. Creo que el único que se estaba publicando mensualmente, aparte de Spawn. Sí. En este tiene que escoger si quedarse en el mundo que conocemos o irse a la Tierra Salvaje que había creado debido a un algo, a un efecto de que él hizo al viajar en el tiempo. Y porque si no se iba a destruir la Tierra Salvaje que él había originado, algo así. Se tiene que ir por un... Y se quedó como 2 años ahí. Y finalmente en Witchblade número 100, que publicó el número hace poquito, en el 2006, sale finalmente la muerte del mejor amigo de la Sarah Pessini, el policía Jack McCartney, que había sido poseso por un demonio. Y al final, para evitar que le hiciera daño a su amiguita, él se suicida. Y entonces ella dice, ya no quiero seguir siendo la Witchblade. El solito. Ok. Bueno. Para que aquí ya dos años veamos y lo qué pasó en los 200. En el único cómic que llegó a 200. Muy bien, señoras y señores. La lista se reduce como a la mitad del otro año, no sí. Se preocupen. Bueno, queremos agradecerles por estar aquí con nosotros. Adelante. No habían premios ahí a los. Ah, a ver. Los premios. Y el resultado del concurso de belleza. También, Dios mío. Déjame buscarlo. Bueno, vamos a irnos a dos horas entonces. Esto va para largo, señores. Esta va a ser larga. Permanencia. Vaya. Permanencia. Bueno, ahí tenía un nominado para la leperada más grande. La vaselina. A ver, la leperada más grande, dale. Que en todos hay, o sea que ahí este fue casi el azar que habría un episodio ahí. Había una leperada. ¿Qué? Salazar. Así que, oigan, esta. Tejido nervioso del cuerpo se desarrolló mucho y es materia gris prácticamente la que tiene regada en todo el cuerpo. Entonces es súper... ¡Sea que el dedo gordo es inteligente! Sí. ¡Piensa con la otra cabeza también! Creo que sí. Hay que decirlo, ¡qué paloma! Sí. ¡Aunque suene culerada! Eso es verga. Pero el problema es que es súper sensible y no soporta el medio ambiente. No necesita andar en algo plástico. Y ahí sigue. Eso evoluciona. Si pasamos como dos horas. Una media hora quedando la risa de la. Ese fue el efecto de bola de nieve. Sí, eso empezó a rodar. Fíjate que yo pensé que tal vez quedaba lo del que habían empollado los huevos de Julio. Y, es que sí. Tenía que buscar ese episodio. Y los huevos de que parecía, el de Yoda que parecía Jocote Corona. Con los shorts apretados. Y vos tenías uno, Tarkus, también un nominado. Sí, a ver, Tarkus. ¿En qué episodio estaba? En el 52. Uy, espérate. Cuando celebramos el primer año. Ajá, exactamente. Bueno, mientras lo buscan, el comentario anterior, imagínate, estábamos hablando de Iron Man Ultimate Iron Man. Bueno, a propósito, el que ganó fue entonces en el foro del concurso de belleza. ¿El concurso de Tico Man? Sí, estaba Aya Natsume, estaba ganando. Aya Natsume. Que ella quedó. Ya terminó, ¿verdad? Sí, quedó ya. Ella es la reina de los Kikos, señoras y señores. Un año duró ese concurso de bellezas. Sí. Es que cada posteaba cada tres semanas. Un año duró ese concurso. Sí. Así yo creo que ahora el siguiente concurso va a ser más bien de actrices o de algo así, ¿vos? Porque sí, no, es que la foto era la que ganaba. Mire, mándenme imágenes. Ese era mi complot, que me mandaran imágenes de nenas. Así que manden imágenes y vamos a ver cómo organizamos. Ya las mandó a ampliar y gran fotoposta por todos lados. Tapizando el cuarto. Bueno, ¿qué más había? Entonces, ¿había otros premios? ¿De qué eran los premios entonces? No, eran... no. Bueno, ya estaba. ¿Tú tienes uno de sí, ¿cuál es? Episodio el, favorito? El People's Choice Award. Ah, el People's Choice Award en el foro. A ver qué dijeron al final. Bueno, mira. El 16, como que todos mencionaban el 16. Sí, que ese es el favorito de la madre. Yo quisiera saber cuántos lo han oído. Realmente. Pues pero, yo no sé qué pasó. Espérame. Hola, aquí está. Es que tiene una Mac, ahí se pierden las cosas. Sí, es que es una Macintosh la que está. Bueno, aquí están entre los favoritos. Está. Bueno, para Saga, el mejor es el 52 junto al 16. Vamos a tabular los resultados. Luego está el. Para el 101. Para Vicorinthian, el 42 de los Picapiedra. Que es, realmente para mí es muy bueno ese. Sí. El 28, el infame cuerpo del hielito. Ese es de mis favoritos. Sí. O sea, la visita de Candy. Todavía. Si te das cuenta, hay una tendencia, ninguno es de cómics. Sí. ellos ven. Bueno, luego viene el 65, el de los Guilty Pleasures. Fíjate que ese es de los que yo... A mí no me gustó cómo quedó. ¿No? A mí no mucho me hace gracia. Hay opiniones encontradas. Yo me acuerdo que recibimos un par de mails diciendo, hey, Geekos, qué buen episodio. No, ese, O... Le faltó el toque normal. Ajá. Es que me acuerdo que también había un vergo, ¿no? Aquí estaban los de, sí, la de Charamusca. Crossover. Uh-huh. Y no sé, no sentí que hubiera tanto, pues. O sea, que influyera tan bien. Lo que pasa pero es la, que bueno, fue así como, le gustó, pues. Fue como avalancha de cosas. Pues, fue Charamusqueado. Sí, cabal. Entonces... pero sí, te digo, a mí es uno de los que más me gusta. Sobre sí, bueno, todo, es que... Es, qué bien, pero sí, es bien fácil. Sobre todo, si has visto todo lo que hablan ahí, es más fácil que te involucres. Uh-huh. Luego... ¿se escucha? Sí, sí. Hola, claro. Sí, dale. ¿Tenías un voto ahí? Yo no voté por el foro, pero aprovecho y voto ahora. A mí uno de los que más me gustó, y de hecho lo tengo guardado, es el de los cómics de los 90. Que creo que fue el episodio 90. El episodio 90, sí. ¡Ey! El primero que era acerca de cómics. Sí, eso está lo mismo. Y bueno, me gustó mucho. Sí, realmente me gustó. Sí, okay. Ahí agarramos la máquina del tiempo otra vez. Uh-huh. Yo lo que quería preguntar, y que tal vez la gente quiere preguntar y no se atreve, es: ¿el sensei a cuántas cuadras vive del estudio? A la par, es la casa de la par. El vecino. Con razón tiene tan poco eco. No, es que realmente él vive como a 20 minutos, tal vez. Sí. ¿Y es el Skype o es con un vaso que habla así? Un vaso con un cordón. Ahora, acuérdate la tecnología de internet y la topología de la red. La comunicación de él sube hasta Estados Unidos. Una barcazada. Y regresa nuevamente después de transversar como cuatro nodos principales de internet, baja por cable submarino hasta El Salvador. Posiblemente la comunicación entre aquí el estudio A y la casa del sensei pase allá por Necochea rebotando algunos paquetes y luego viene aquí. Es más rápido que un rayo. Sí, mira, yo creo que sí. A veces sale más rápido que le transcriban. Por fin cumplí mi sueño de que me hagan el Shazam. Otro. Calmado, ese es un poder que hay que saberlo manejar. Sí, tiene un hair trigger. Eso. Sí. O sea, ahí tenés al mago así, tenés a Zeus listo así con el brazo. Sí, hoy sí me va a sonar algo. Solo esperando a ver qué. Sí, el siguiente que diga esa mierda. Me la van a pagar algún día. Acá en Necochea tenemos a Poseidón, ¿eh? Ah, Poseidón. Aquí también, pero eso. En Necochea tenemos a Poseidón. Aquí el Poseidón es un nightclub, creo. Pero no te quedes. No te quedes. Ah. Ah, no, acá se llama El Paraíso. Ah, El Paraíso. No, aquí hay uno así medio cosa seria que se llama El Poseidón. Ah, no, ese no, no, ese está en la Juan Pablo. En la Juan Pablo, sí. Bueno. Ah, El Barquito. Sí, sí, El Barquito. Bien, te lo podés hacer. Sí, por ahí pasó. Pasando iba. Sí. Yo pasando. Fíjate que mejor ahí va y no viene aquí a diversión sana. Sí. Ay, Dios mío. Es que allá sí le dan la lechita. Y es fresca. Sí, es que le gustan los envases. Avisa. Bueno, ya se está degenerando. Sí, sí, por favor, señores. Sí, padre de familia, el sensei. Bueno, si quieren sigo con esa onda. A ver, dale. ¿Cuál es dale. Bueno, está Graf, que dice que a él le gustan todos los episodios donde participa Candy. Sí. Igual que Omar Mann. Luego está el de los Guilty Pleasures, el 72 de Superman Returns, porque es la primera vez que participó. El 51 de Cualquier Tierra. Y por supuesto el 16. Bárbaro. Y bueno, creo que el gran ganador, como cosa rara, yo creo que nadie se esperaba esto, fue el número 100. No, el 101. El 16. Hey. Sí, así es que vamos a... Con eco. ¿Qué pasó? Sí, dale otra vez. ¿Qué pasó en ese episodio? Con voz del locutor. El número 16. Bárbaro. Ok. Pues para mí uno de mis favoritos fue el de cuando vino Sin City. Ah, sí, él se fue buenísimo. Por la emoción de que, ay, puta, al fin la vimos esa. Pero fíjate que a mí, no sé, me gustó más la saga, toda la saga al principio, cuando decíamos, no, vino por la glandeada, que no sé qué. Y fue la primera vez que pusimos la música y que dijimos, vaya, hagamos la pantomima como que vamos a ir, ¿verdad?, al cine. Sí, sí, sí. A pedir 5 boletos para los kikos. Mira, a mí se hicieron mierda porque King Kong, alguien lo mencionó. Sí. Ah, es el elevador azul. Ay, ay, ay. Elevador azul. Es que así como se graba, así queda, lo siento. Sí, así como grabamos. No editamos nada, señoras y señores, así sale. Bueno, mi top 5 de los episodios siempre. Bueno, yo el primero que oí, ¿sabes?, fue el. Dice. No, no, peor todavía. Fue el 46. Ajá. ¿Y qué pasó en el 46? Ah, acordanos. El episodio de la canción. Sí, de cómo. ¡Ay! ¿Cómo, o sea, créeme que casi no pasan de los 3 minutos. Fuerza, ya a punto de darle hack estaba. Mira, pero espérate, yo no sé si Omar Man te lo ha preguntado antes, pero nunca al aire. ¿Cómo fue que encontraste nuestro podcast? Y cuando lo encontraste, ¿por qué te llamó la atención de comenzar a oír a ver qué tal? Va, fíjate que este fue el segundo podcast que encontré. O sea, yo estaba buscando ahí en el iTunes podcast y dije, yo voy a buscar El Salvador. Y el primero que encontré fue el Pingüinox Music Podcast. Y lo empecé a oír. Uh-huh. Después, como Omar siempre decía, ¿no?, que métanse a la página y tal. Entonces vi los links que habían ahí y encontré los Comic Geekos. Justo el primero que oí fue el 46. Yeah. Y como te digo, todavía me estoy recuperando de eso, pero con terapia y con mucha paciencia, sí, sí, sí, se sí, puede sí, lograr. Sí, semanalmente. Sí. Mi compañera me han ayudado a salir de esto. El Prozac diario. ¿Qué es eso de la Tico Man? Sí, pero. Estoy haciendo una prueba ahí, pero no. No, no fue un Tico Man. No fue un Curecio. ¿Cuál otro? Fue interesante porque. De ahí me tocó empezar a ir para atrás y para adelante. ¿Y entendiste algo? O sea, la canción lo dio para atrás. Espérate, hasta me veía la garganta. Se te atravesó la galleta. Sí. La horcha. Entonces me tocó ir para atrás y. Fue cuando oí Los Caballeros del Zodíaco. El de Candy. Que te lo prometo que toda esta semana he estado haciendo así como memoria. De cada 10 oigo uno. Yeah. ¿Sí? Entonces volví a oír el de Los Caballeros del Zodíaco, el de Candy. Oí el 16, oí el primero. Solo para ver qué puto era el. Sí. ¿Qué pasó en el 16? Y todo callado así en los episodios. Ajá. Así. Nada. No, cuidado, man. Ahí va. Bueno, ya todos a dormir. Y empezó. Y bueno, luego empecé ya a seguirles más el hilo. La primera vez que les mandé un mail fue en el 53, creo. Wow. Ya para, luego en el 57 les mandé. Para decir, imagínate, qué fea canción. Qué fea esa canción. Tomó valor. Hacer leña a la canción también. No, bueno. Luego la primera vez que les envié algo, un dibujo, creo que fue para el de los Simpsons, que le mandé a Homero sí, en la página. Ajá. Y de ahí, realmente a mí no se me ocurrió, dije yo, le voy a hacer las portadas, sino que fue Omar que dijo, ya 2 o 3 episodios después, dijo, este güey le ha estado bien activo con las portadas y no sé qué, dije yo, ok. ¿Eso es en directo? Sí. No, hubo un momento que me mandabas como 2, ¿verdad? Y me decían, mira, opción A y opción B. Yo, wow. ¿Qué pasaba? Bueno, a Julius, ¿no? Vos te mandé. Sí, para escoger, me acuerdo. El espectro y de. Pero para que veas, ese es el método que ocupa Omar Man. Al final, yo sigo esperando cheque y no lo he visto 100 episodios después. Pero, bueno. Y ya, todas las demás portadas ya las han visto y tal. De ahí, ¿qué te puedo más decir? Ya, el resto es historia y aquí estamos. Sí, que ha sido. Bien, muy bien. Un buen ride. ¿Qué esperas vos para los siguientes 100? O los siguientes 50, digamos, para quedarnos con un año más. ¿Qué esperas vos para las siguientes producciones? A ver, Julius. No sé. Que, la que te pague. Un cheque. No, ya perdí, ya tiré la toalla. Ya mejor compro boletos de lotería. A ver, Tico, ¿qué pensás vos para el siguiente episodio? Ya tuvimos la entrevista. Sí, eso que vale, una entrevista fabulosa. Ajá. Hoy solo necesitamos ventas millonarias en las tiendas. Sí, así que vayan a comprar. ¿Qué están esperando? Hagan clic ahora en el podcast y ya se gran en la tienda. Uy, qué fue eso. Pues. ¿Y vos, Omar Man, qué esperas? Un par de secciones nuevas nos hacen falta. Yo, no, sí. Ni lo mandaste a decir, Tico. Tico, estás oyendo un episodio rápido. ¿Vos querés que los episodios sean así de rápido? Sí, cabal. Se acabamos temprano. Es que mira, hay clases para lectura rápida. Libro de 200 páginas en una hora, no para oír. Espérate, que ese es el rápido. Sensei, creo. ¿Sos vos, sensei? No, soy yo. Ah, es Tico. Pero es que no lo oyen ellos, creo. Espérate que no cierre este Windows. Bueno. Ah, es que PC por eso. Bájale, es que una PC por eso. Es que ahí está Néstor. Néstor, ¿estás todavía ahí? No, ya colgó también. Ah, ya colgó. Es que Néstor también está, creo que unas 3 horas adelante que nosotros. Ya son las 2 de la mañana por ahí. Así que bueno. Pero ¿y vos qué esperabas, Omar? Para el próximo año, en realidad, lo que más quisiera es poder continuar haciendo los shows como lo hemos venido haciendo. Divertidos. Para mí es pasar una. El pobre sensei lo colgaste. Sí, ya estuvo, sí. No podía seguir oyendo. Era básicamente seguir haciendo el show, estar con mis amigos todos los martes acá, platicando, barcazada y media, riéndome mucho, pudiendo tener esa conversación a larga distancia con tan buenos amigos. Pues, ¿cómo te puedes imaginar? O sea, ¿cómo le puedes explicar a alguien que tenés un amigo en Necochea con quien nunca lo has visto, no lo conoces, pero hablas con esa persona, ¿verdad? Y hablan de un tema que los dos conocen. Pero. Hablando de un tema, bueno, que él conoce y que yo estoy aprendiendo. No, porque ustedes hablan de tecnología. Bueno, pero imagínate, es para mí eso es fantástico, pues, y de repente tenés amigos en México, y tenés amigos en Bélgica, y tenés amigos en todos lados del mundo. Todos son mis amigos. Y estás platicando con ellos. Quiero tener un millón de Vamos a ver si podemos llegar a un millón de amigos. Teníamos una amiga en Canadá. Sí, ya no nos escribe. Y deberían de hacer un momento así para todos los hoy escuchas que cayeron en batalla. Sí. Abatido por como en los Oscars, ¿verdad? Que ponen a todos los actores. Sí, in memoriam. Por ejemplo, el pobre. Sí, de veras que sí, fíjate. En memoriam, señoras y señores, vamos a recordar un momento de silencio para los siguientes. Hoy escuchas que fallecieron. Creo que fueron Darth Akbar. Rampage. Temores. Ah, sí, también. Ailatan. Alice Wood. Aunque okay, Alice Wood, nosotros mismos nos encargamos de ese asesinato. Ese fue Fuego Amistoso, se llama. David Duro. Ese también fue. Nosotros y el primero que les escribió. ¿Quién? El primero que les escribió, uno de Argentina también. Sí, puede ser un caricaturista, wow. Pero ese ya fue. ¿Cómo se llamaba? Ah, ya no me acuerdo. Fegor. El chileno, el profesor Gofer. Que daba sí. Artes. Rofe. Rofe. Sabes que tú tenés la mayor parte de correos electrónicos. Formemos algo, una lista y les mandamos un virus que les aparezca en la pantalla de la computadora. Si no vuelves a oír, te vamos a borrar el disco duro. Ahí, buen marketing. Ay, Dios mío. Tenemos de rento tus discos. Tienes que bajar el próximo episodio de los Bueno, políticos. Hoy sí, señoras y señores, ya llegamos. Creo que ya vamos a cerquita de las 2 horas. Vamos a terminar este episodio también. Ah, y otro caído en batalla, Brituman. Ah, bueno, pero por hoy. Solo por hoy, esperamos. Bueno, y mira, y Roberto, que nunca entró a la batalla, eso es solo en la casa. Roberto. Y creo que ya está conectado. Ah, bueno, ¿está Sensei? ¿Hensei? No. Sensei. Mira, y bueno, el único de los... Ya que estamos hablando de datos estadísticos, el único que ha estado en todos los shows es vos, Omar Man. Pues sí, porque no, tiene que estar todos han faltado, sí. Por lo menos uno. Bueno, no, No, vos sí, como no ha faltado a ninguno. No faltado, has estado de Skype. No, es, cabal, no he estado presente en dos episodios. Pero sí estuviste a través de Skype. No. Estuve a través de Skype. El primero con el Legacy Virus. No, no mucho. Yo creo que conectaste la computadora y te fuiste a acostar. Y ahí quedó talancho. No, sí, sí. Me acuerdo que estuve hablando, pero la conexión que tenía en ese momento no era muy buena, entonces me veían como robot solenoide la mayoría del tiempo. Entonces no pude hablar mucho. La otra vez, ahí sí, por poco me voy enfermo al así, enfermo como estaba, pero por poco me voy así al nodo de Telefónica. Va, ahí está, conécteme, o sea. Bueno. Okay, señoras y señores, hoy sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicicos.com. También les recordamos que visiten la tienda, compren por favor para poderle pagar algo al Julius. ¿Qué más? Revisen el foro, siempre hay cosas interesantes y chidas en el foro. La portada para esta semana, gracias a nuestro amigo Tarkus, y vamos a poner una portada especial, ¿verdad, Tarkus, que vos hiciste? Sí, bueno, está la portada oficial del episodio 100, pero también hice un wallpaper con eso. Entonces, lo pueden bajar, está 1024x768. Wow. Para botar ese FTP site. Hacerlo mierda. Destruyelo. ¿Vos crees que el podcast es 100? Vamos ahí, dos cuetazos baja. Yo lo bajo aquí. Bueno, así que miren ahí el podcast. Ahí voy a poner un enlace para que bajen el wallpaper alusivo a los 100 episodios. Gracias a nuestro amigo Tarkus. A poner lo que mandó Vicorinten, creo que fue, ¿no? También Vicorinten mandó otra portada que la vamos a poner también ahí en el blog para que la vayan a ver. Muy bien, amigos, con esto nos despedimos de esta noche muy especial. Recordarles que pasen por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oirán a Britomán decir: "You have the ring, and I see your Schwartz is as big as mine. Now let's see how well you handle it." Avisa. Bueno, ya grabamos más de 100 minutos, pa. Sí. ¡Ey! Mira, por 9 más y las 2 horas. Sí, cabal. Muy bien, señoras y señores. No. Gracias por estar aquí con nosotros y los vamos a dejar con esta canción que no la he escuchado todavía. Ni a él le gustó. Pero la encontré en el Podsafe Music Network y se llama 100 Songs y es de Derek Sonderfan. Así que... Y dura como 3 horas. No, dura 3 minutos. Así que aquí dura, nos vamos minutos. Con esto. 100 segundos. Gracias por estar aquí con nosotros. Como nos despedimos siempre... Salud. 100 songs are on the radio today. 100 songs, 100 different people play. And each one has its own specific thing to say. Until its course is run. Some songs are catchy, some have lasting melodies. Other songs are famous for intrinsic harmonies. Most of the rest tell of some lovers' tragedies. But this one won't be one. Sing a song of sixpence and you're bound to make a buck. It only takes a bit of skill and an awful lot of luck. But try to add a little bit of talent to your tune. You'll see your anonymity successfully balloon. The songs in the top 40 are as maddening as hell. Yet my frickin' agent cannot make this single sell. The songs that break the bank are just committing crime. It seems that all you need is a basic grasp of rhyme. The song about a stairway is the greatest of all time. Where am I going wrong? Produce some lyrics that are vaguely about sex. And sing them well or else use vocal effects. Make a music video a monkey could direct. You've got yourself a song. Sing a song of tuppence and you'll surely make a pound. It's all about just who you know and how boring is your sound. But try to add a little bit of talent to your tune. You'll see your anonymity successfully balloon. The songs of the